De lejos, si tú no pones atención, piensas un poco que es Shawn Mendes. De pronto por el timbre de la voz. Sí, pero puede es ser. James Bay, por si no sabían. Nueva hora en Mañanas X. Buenos días. Buenos días, estrellitas. ¿Cómo va todo? Feliz bien. Año. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Solo? Yo entré a Bogotá el sábado. Sí. Bien. No sé ayer cómo estuvo, pero hasta el sábado estuvo bien. ¿Y hoy? Hoy me demoré 12 minutos, cuando normalmente son 20, 22. Me fue muy bien, sí. Sí, todavía. Recuerden que diciembre va hasta Reyes. Entonces, pues todavía cabe ahí. Y hasta ahí se puede decir feliz año. Ya después de eso, no. No. Ya no. Así usted nos haya visto con la gente, ya no. Suficiente. Iniciando semana, muchos sí entran a trabajar hoy, que tuvo pues la oportunidad de descansar este fin de semana también. A muchos les dieron el 2, entonces fue un fin de semana largo. Muchas cosas pasaron este fin de semana. Estuvo movidito. De todo, también, de todo un poco, también premios, más adelante vamos a estar hablando de los ganadores de los Critics, cositas varias de música, pedir canciones si quieren para arrancar bien el día, a veces cuesta volver, pero para eso estamos nosotros. Exacto, y estamos con ustedes hasta las 11 de la mañana. Muy bien, mira, era al revés. Franz Ferdinand con Take Me Out, una de sus canciones más famosas y reconocidas. ¿Sí, cómo te va con Franz Ferdinand? Algunas me gustan, otras no tanto. ¿A ti te gustó la última, no? La de Hooked. Sufrí. Hooked. Sí. No, el disco es chévere. Entonces, pasó que sí, el fin de semana pasado, el primero, se dio a conocer el último capítulo de Stranger Things. Ya se cerró, no va más. Dimos estos días, no hablamos de esto el viernes porque pues queríamos darle todo el fin de semana para no que la spoiler. Vieran, para no hacer spoiler. Pero esperamos ya la hayan visto porque la pregunta de hoy es una encuesta y es ¿le gustó el final de Stranger Things? ¿Sí? ¿No? La idea es que voten, pueden hacerlo en X, ahí tenemos la encuesta, también está publicada en Instagram. Eso. Vamos a ver qué dice la mayoría. ¿Te gustó sí o no? Sí y no. Algunas entiendo, cosas sí, entiendo. Otras cosas no, me faltaron detalles, me faltó pelea, bueno, estoy ahí como en la disyuntiva, ahora. Entre, o sea, si pones en una balanza el sí y el no, ¿qué gana? No, va ganando el sí, bueno, un bien, poquito perfecto. Más. Listo. Y creo que igual es lindo todo lo que pasa alrededor de la serie, veía por ejemplo papás con sus hijos diciendo cuando crecí. La empezamos a sí, ver sí, hace sí. 10 años, ella estaba en el colegio, ta, ta, ta, ta. Eso es bello. Sí, es verdad. Bueno, entonces ya saben, sí, no, es la pregunta. ¿Le gustó el final de Stranger Things? Sí, no. Y ya, mira, ahora sí te traigo el que es. Vamos, buenos días, ahora sí. Feliz inicio de semana, feliz año. 5 de enero, todo tranquilo. Acá estamos con ustedes con buenas canciones, con temas también. Y yo sé que amas profundamente a Hannah Montana. Sí, es que los que crecimos en la era Disney Channel con todas estas series, tenemos esos personajes muy icónicos porque además Hannah Montana fue el personaje que nos terminó presentando a Miley Cyrus. Es verdad. Esta chica con esta peluca rubia que era una famosa cantante en algunos momentos y ya por otro lado llevaba su vida normal, pues resulta que está cumpliendo 20 años de aniversario Hannah Montana y los rumores apuntan a que Miley Cyrus daría un concierto para celebrarlo. Eso va a ser pues el próximo 24 de marzo cuando se cumple este aniversario de la serie de televisión que lanzó a la fama Miley Cyrus, pero pues por ahora todos son rumores. Hay que ver si se confirma o no, pero también resulta que el pasado 3 de enero la cantante de 33 años estuvo presentando en la alfombra roja del Festival Internacional de Cine de Palm Springs en California, donde fue abordada por un periodista de Variety que le preguntó de una, venga, ¿usted tiene planes para Hannah Montana para celebrar los 20 años? Y ella dijo, estamos trabajando muy duro en eso. Bueno, solo dijo esa frase. Dejó el término y la cosa así, pero después agregó otra cosa y es que ella ahora tiene el pelo rubio y tiene como un capul. Sí. Igual que Hannah Montana. Así, claro. Y le dijo, mírame el flequillo. Mírame el flequillo. Eso sería bien interesante. Dicen que podría subirse a cantar al escenario justo este 2026, más o menos para esa fecha de marzo. Así que hay que estar bien pendiente. Seguramente pues esto sería en Estados Unidos. Algunos rumores apuntan a que puede ser en el Madison Square Garden en Nueva York. Y sería muy emocionante. Yo sé, sí. Ahora sí. No creo, a ella no le gusta mucho hacer giras. Ya no, ya lo dijo. Eso le cuesta mucho. Bueno, te tocó ahorrar tal vez para ir. Tal vez, mira. Muy bien, ahí está. Que mira. Alguien me subsidie. Aquí está. Miley Cyrus con The Climb al aire en Mañanas X. I can almost tell. Justin Bieber, la canción es Daisies. Un nuevo año con, ya lo sabíamos, regresos. Uno de los regresos más esperados es el de BTS. Sí. Y cerrando la semana, pues ya deseando feliz año, los señores de BTS, todos enviaron cartas a sus fans anunciando su vuelta después de 4 años que les tocó hacerlo del servicio militar. Entonces cada uno puso una frasecita en la carta. Por ejemplo, RM puso: hemos esperado con más ansias que nadie. Jin escribió: muchas gracias por esperar. Suga: divirtámonos juntos este año también, los amo. J-Hope: lo que pensábamos finalmente se ha hecho realidad. Jimin: el año en que nos encontraremos ha llegado. Y V escribió: en 2026 crearemos aún más buenos recuerdos, así que por favor espérenlo con ansias. Cerrando con Jungkook: los extrañamos, por favor cuídenos este año también. Y pues ya el comunicado oficial sale por el lado de Big Hit Music, donde han explicado que todo va a pasar el 20 de marzo, desde el 20 de marzo. Ese día llegará nuevo disco, supongo. Arranca, yo. Arranca, sí. ¿Qué va a pasar? El 20 de marzo les anunciamos el lanzamiento de BTS, el quinto álbum y la gira mundial. El nuevo álbum tiene un significado especial porque es el lanzamiento de un álbum grupal después de 3 años y 9 meses. Además, se muestra la dirección que seguirán los 7 miembros a partir de ahora. Los miembros participaron activamente en las canciones, reflejando sus propias ideas y estilos. Se expresaron a través de la música las emociones y pensamientos que sintieron a lo largo de su trayectoria. O sea, más o menos va a ser un recorrido por lo que vivieron durante este tiempo. Son 14 canciones las que van a componer este disco. Eso está muy chévere porque ellos, además de tener pues su carrera como grupo, que fue con la que arrancaron, cada uno en su proyecto solista ha presentado cosas diferentes, muy chéveres. Unos se han pegado más que otros, pero es bonito saber que al final, ya cuando todos terminan este tema del servicio militar obligatorio en su país y demás, vuelven a trabajar juntos sin dejar como esa autonomía. Eso, y además muy pilos en el negocio, porque total, no dieron bache. No, la tienen clarísima. O sea, no hubo un mínimo de ¿y qué estará pasando con? Siempre fueron noticias. Y es que desde que se dio la noticia de que iban a servicio militar, teníamos esa duda, ¿no? ¿Qué va a pasar? Tal. Y me acuerdo que Alejo dijo como, eso, ellos ya tienen todo programadito para cuando vuelvan a estar. Y mira que sí. Y mira, es verdad. Llegan ellos con Coldplay. Es Adam Port con Move. Hace unos días Cata nos contaba, hablábamos de que iban a quitar las tarjetas físicas del MetroCard en Nueva York, que son las tarjetas con las que uno se sube al metro. Las amarillitas, que eran como de un papelito. Amarillitas, sí, con azulito. Exacto. Y que todo se iba a volver digital, esto también por temas de contaminación, porque pues había muchas, y cuando algo se prohíbe o algo se descontinúa, pues entran estos señores de la nostalgia a venderlas en subastas. Y una tarjeta que se conseguía por $1 en estos momentos está alcanzando entre $155 y $3,500. Mira, voy a buscar en mi caja de recuerdos que debo tener. ¿Seguro? Más de una, y me voy a volver millonaria. Este fin de semana estuve buscando y yo no pude ser, no la pude haber botado. Pero estoy segura que la tengo en un libro. Ahora, ¿cuántos libros tengo en la casa? Yo, ¡ay, Dayana! Voy a esperar, porque imagínate qué tal que con el tiempo esa tarjetica que tenemos cueste $1,000,000. No, $3,500. ¿Ah? voy a llegar a buscar hoy mismo y puedo renunciar. Mira, mañana. La MetroCard fue retirada oficialmente el 31 de diciembre tras 3 décadas como principal método de pago de tarifas en la Gran Manzana. Y pues se le hizo la despedida, mucha gente que se acostumbró a este medio, pues volvemos y decimos, la nostalgia siempre va a vender. Y de ahí, pues en las tiendas de subastas, muchas personas arrancaron a vender las suyas. Hay varias personas que están pues ya dedicadas a la venta de objetos de recuerdos. Y sé que eso es muy fácil, o sea que es muy fácil llegarle al corazón a la gente. Claro. Por este tipo de cosas. Se han vendido paquetes por $60, como de 6. Otros de 4 y así, pero 3.500. Mira, oportunidad de negocio, Diana. Ahora la gente sí las compra, que es lo curioso, porque uno puede decir, ay no, están locos. Pero también es porque en unos años, o sea, tú ahorita le puedes invertir $1,000 y en unos años va a costar 6 veces más. Toca buscarla y toca encontrarla, y lo importante es que la tengo clara. ¿No te ha pasado que tienes claro el objeto que tienes en tu casa, pero no lo encuentras? Exacto. Exactamente. Pero fijo, el día que no lo estés buscando, aparece. Bueno, no, tenemos que dedicarnos a la búsqueda. O sea, ¿qué ahora va a ser qué? ¿Por aplicación? Sí, seguro, o por código QR, o ya todo va a ser digital. Digital ya. Y todo. Ya la tarjetica ya no va más. Ay. Sí, ¿viste? También la yo nostalgia. Quería pasar la tarjeta y que sí. Dijera no credits. No. Y pues hablando de eso, nos vamos con ellos. New York City Boy. De los Pet Shop Boys. Let me see you twirl. Shake it in the club with your homegirls. Make a pic for the gram, show the whole world. Yeah. Is that your bestie? I'ma ice both of y'all like Gretzky. I'ma ask you, like bless me. Hit the dance floor, get nasty, impress me. Está Drake de Nokia, quien se coronó en Apple Music como uno de los artistas más reproducidos de 2025 con los buenos días desde las mañanas de la X. Mi nombre es Alejandro Marín, esperando que se encuentren bien, como dicen los correos corporativos. Y la semana pasada ya presentaron oficialmente los cargos en contra de Drake en el que sería el segundo RICO case que se hace en contra de un artista de hip hop. Recordemos que el primero, no, este es el tercero que se ha hecho en los últimos 5 años. Es crimen organizado, es una acusación por crimen organizado que habíamos dicho a finales de 2025 sí. Que se había presentado en contra de Drake por la aparente utilización de robots para reproducir. Recuerden, amigos, amigas, en 2026 ya, sí, estarán claro. Hablando con robots. El 90% de las cosas que hagan en internet serán producidas por robots. Cata dejó de creer en Drake por eso mismo. Ajá. Porque hablábamos de Navidad y que 40 reproducciones. Cata dijo, no, no le creo. No creo nada. Pues bueno, ya se hizo oficial la acusación. Ya es un hecho. Se presentó en una corte de Nueva York. Todo pasa en Nueva York, ¿no? Todo, absolutamente todo. Todo ese tema legal pasa. Mira, en Nueva York. Ahora. ¿Qué tan cierto es que a Nicolás Maduro, depuesto dictador de Venezuela, lo van a encerrar en el mismo lugar donde tienen a Diddy y a R. Kelly? Es la internet hablando, ¿no? Cosas que pasan. Así, hola, ¿qué más? ¡Ey! ¡Good night! ¡Happy New Year! Y deditos para así. Mañanas en la X. Sudaderas. Bueno, pues lo de Drake es okay. Ya se presentó. Ay, cómo empieza uno así el año, pobre hombre. Y él, bueno, una de las cosas que dicen las dos personas que presentaron la demanda contra Drake es que él ha utilizado los robots, sí, para aumentar las posibilidades de ganar en juegos. Ay, sí. En juegos de azar. Eso es trampa. Ya. Ay, yo entiendo. ¿Tú vas a tener robots? Yo voy a tener un robot este año, espero, y estoy configurándolo este año. Uno nomás. Bien. Estoy configurando un robotcito, pero ya me di cuenta, por ejemplo, que el tema de los robots es complicado porque cuando lo utilizas legalmente, sí, el robot te tiene que dar le tiene que dar a la plataforma unas garantías de que no está siendo automatizado. Trampa. Ah, y entonces. Entonces, por ejemplo, yo quería poner un robot para que contestara todos mis mensajes directos de Instagram. Sí. Y no te deja. Y no me deja. Entonces, ¿para qué sirve? Sirve para que le puedas dar, por ejemplo, palabras claves. Ah, ok. Le puedes dar palabras. Sí, le puedes dar palabras y con base en esas palabras te contesta los mensajes. Ahora, si por ejemplo, publicas un reel y alguien hace un comentario, tú le puedes mandar un mensajito diciéndole gracias por haber comentado, por favor haz esto o haz lo otro, haz este tipo de cosas, ¿no? Puedes contestar automáticamente. Pero yo quería que hablara con el usuario todo el tiempo. No, voy a probarlo durante 30 días a ver cómo me va con el robot. Te pido, por favor, que antes de los 30 días... Canceles. Ajá. Volviendo a Drake. Mira, Drake y los robots. Es que él es acusado de usar una plataforma de apuestas para inflar sus reproducciones. Steak. Exactamente. Qué susto. Él es patrocinado por Steak. Mira, todo se une, yo les digo, no creo en Drake. Ay, no sean así. Él es patrocinado por Steak, lo hemos visto en diferentes lugares de la internet. O sea, no tiene miedo por eso. Lo hemos visto en diferentes lugares de la internet hablando con diferentes streamers. Sí. Y apostando. Sí, de le frente. Encantan las apuestas. Ama eso. Y es más, dijo que le iba a dar el 10% a un fan de lo que ganara en una de sus apuestas. Ser generoso. Es el caso Rico contra Drake. Ay, empezar el 2026 así. Esto le pasa por demandar a Universal Music. Se le está devolviendo Yo todo. Yo creo que todo tiene su consecuencia. Todo mejor, más tranquilo, quietos. Sí. Además, es su casa. Es patear la lonchera. Claro. No sean así. Pregunta del día y mañanas de la X. ¿De qué van a hablar? ¿Le gustó el final de Stranger Things? ¡Ay, ay, sí, ay! No. Ya. ¿Sí? ¿Te gustó? Sí, me pareció normal. Yo es que no invertí mucho corazón en la serie. Ya no me conecta de la misma forma que lo hizo en las dos primeras temporadas. Qué buenas fueron. Y lo que sí debo decir es que la música me pareció excepcional. Lloré con Purple Rain. Aumentaron las reproducciones de Purple Rain, aumentaron las reproducciones de When Doves Cry. Prince está feliz y yo creo que todos los artistas que están dentro de ese último capítulo, en ese último capítulo hay mucha cosa. Está The Trooper de Iron Maiden también. Yo tengo las canciones. En la graduación está Here Comes Your Man de Pixies. Purple Rain. Heroes. Que igual es muy curioso porque ya la habían usado, pero con la versión que hizo Peter Gabriel en el momento en que supuestamente lo encuentran ahogado en el lago. Claro, claro. Ahí. Yo hablé con Uri. A Uri le encantó, con Uri nos pasó algo muy... A él nunca le gusta, a él nunca, sí, a, el final a Uribe de, nunca lo odia, al, nada. El final de Bugonia, ¿te acuerdas que lo dio? Y a mí me encantó. Sí. Acá nos pasó lo contrario, a mí me sobró la última Pero todo media lo que hora. Sea ciencia ficción, a él le encanta. Le chifla. Es sí, verdad. Le chifla. Sí. La última media hora a mí me sobró, yo hubiera cerrado con Purple Rain la despedida y ya no voy a decir nada más porque casi acabó, sí, hago claro. un spoiler. En cambio, a él le encantó toda esa última parte. Sí, toda melosa. A toda Rosa harta. De Guadalupe. Sí. Y todo explicando todo, obvio. Bueno, en fin, le encantó. Sí, lo que pasa es que tiene una cosa que le leía yo a varios cincuentones como el señor Uribe DJ y como yo. que es inevitable que uno disfrute mucho y es que lo reubica a uno en los 80 de una forma muy especial. Esa final tiene unos elementos nostálgicos muy poderosos y muy alusivos a nuestra juventud. Entonces, hay reflejos de esa juventud, hay estrenos de películas que están sucediendo mientras esa última media hora tiene lugar, hay escenas en lugares que se asemejan a escenas de otras películas, entonces, claro, cuando uno ve esos últimos 30 minutos, claro, la persona de 19 años, Silvana Marín Betancourt, odió profundamente 19. La serie. Te agradezco porque Silvana detestó el final. Lo detestó el final. Le pareció lo más incoherente, inconsistente, lo más lleno de huecos, lo más poco argumentativo, lo más pobre en términos del libreto. Odió. Pero todos esos huecos, porque a mí también me quedaron muchas dudas, supongo que se van a responder en el montón de spin-offs que van a salir de aquí en adelante. Supongo, pero yo pensaría que también había gente hablando en redes sociales sobre cómo esta serie pudo haberse terminado mucho antes. Ah, sí. Sí, eso sí. Dijeron varias personas en diferentes lugares de la internet este fin de semana, por lo que pude leer algunos entusiastas pues, de la televisión y estas cosas, que eso pasa cuando una empresa decide decirle a los guionistas y a los libretistas, alargue que estamos haciendo mucha plata. Exacto, hágale y nos damos más plata. Pero los hermanos Duffer, los directores de la serie, también dicen que no, que así era como la serie iba a suceder y así era como iba a terminar y no había nada que se pudiera hacer. Si hubiera sido más corto los plazos, yo creo que no hubiera sido tan complejo este final. Mucha gente soltó también. Como... Sí. Soltar. Esa es la... A la hora del 26. Ay, ahí. Qué lindo así. Momento. Ahí viene acabado ahí. Digo, no, qué final. Un porcentaje alto de gente fue a buscar a Prince y esperemos que con esto ya Prince Royce no sea la primera búsqueda que encuentres cuando busques Prince en plataformas de streaming. Esta Purple Rain, la canción que más brilla en la última de las entregas de Stranger Things en esta temporada número 5. Entonces Alejo, ¿está la 5 o la 8? La 5. La 5, pero en 8 episodios. Pero sí. Temporada 5. Sí, está se sintió bien como 8 temporadas. Exacto. Entonces, 243% ha subido Purple Rain en streams, también 577% para la generación Z. Digamos que empiezan a medir entre generaciones quién buscó más y los Gen Z fueron los que más buscaron la canción, cosa que me trae a mí mucha alegría. Claro. Porque seguro algunos no conocían y les gustó, muy bien por ese lado. Por otro, When Doves Cry, que fue la otra canción que apareció de Prince, 200% de reproducciones globales, con un incremento del 128% en los Gen Z. Así que excelente servicio para ellos. Por otro lado, entre las canciones que aparecieron en la serie, entonces, David Bowie, como lo decíamos, con Heroes. En el episodio 1 apareció Michael Jackson con Rockin' Robin. Yo no me acuerdo. Sí, sí. Tú la tienes ahí. Upside Down, obviamente, con Diana Ross. Buenísima. No, qué buena música. Cómo la metieron de bien. Kate Bush sí hizo parte como transversal de todos los episodios. En el 2 estuvo Fernando de ABBA también. En el 3, I Think We're Alone Now, de Tiffany. I Think We're Alone Now. Qué buena. También por acá estuvo en los 5 o 6 primeros Kate Bush. Y también, para el último, Landslide de Fleetwood Mac. Landslide. Ajá. The Mac. Here Comes Your Man, de Pixies, de Trooper. Estuvo Sweet Jane, de Cowboy Junkies. Es claro, los Cowboy Junkies. Y She que es un momento ahí muy Natural Born Killers. Esas fueron las canciones reconocidas que sonaron en esta última temporada. Ellos lo supieron hacer muy bien. Yo siento que una de las cosas lindas que tuvo esta serie, ya haciendo un balance, fue la banda sonora. Banda sonora. De todas las temporadas. Excepcional esa banda sonora. Y la banda sonora de 2025 fue Jess Glynn. Standing in a crowded room and I can't see your face. Nothing beats a Jet 2 holiday. And right now, you can... Save £50 per person. La usaron para el Año Nuevo en Londres. Critics' Choice. Sí, señor. Fueron este fin de semana. Claro. Arrancó 2026 con toda, con esta premiación que se le da a los más destacados del séptimo arte. Y te tengo el listado de ganadores con audios de lo que dijeron ellos también. Muy bien. Por ejemplo, como mejor película. Sé que esta te encanta a ti, Dallis. One Battle After Another. ¡Vamos! ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución! Tenía que ganar. Como mejor actor, Timothy Chalamet con Marvel Supreme. Timothy. Y estuvo hablando y le dio gracias a la novia. A ver. Thank you to my partner of 3 years. Thank you for our foundation. I love you. I couldn't do this without you. Thank you from the bottom of my heart. Thank you so much. Appreciate it. Todo tragadito. Sí. Está muy enamorado. No creíamos en esa relación. Cero. Ni mira. Yo pensé que era algo así de portada, como fabricado, pero les ha ido bien. Les ha funcionado bastante. También estuvo Jacob Elordi como Frankenstein a mejor actor de reparto. Además se llevó un premio también Noah Wyle. Se llevó varios por la serie The Pitt. Qué buena. Mucha gente criticando que cómo así que The Pitt va a ganar. The Pitt es una gran serie. Sí. Y ese tipo es un gran actor. Es fantástico. Lo ha sabido hacer bastante bien. Oh my goodness. It seems so presumptuous to prepare a speech when you're nominated with the caliber of performer that I'm nominated with. All I've ever wanted was to have my name mentioned in the category of caliber performers that I am tonight. It is so beautiful to be here with all of you tonight. I can't even tell you how moved I am. I owe everybody at this table everything. from my partner Scott Gemmel to Sarah Aubrey and Joey Chavez at HBO Max, everybody at Warner Brothers, to my beautiful wife Sarah, to my co-stars, to my co-writers, to the directors who make the show, to our crew, to our cast, to that grand old lady Warner Brothers, long may she stand. She's been so good to me my whole life. I owe this to her. Thank you, Warner Brothers. And thank you all. Ahí está Noah Wyle en los Critics' Choice anoche. Él se llevó el premio también por la serie Mejor Serie de Drama, que le ganó a Pluribus, pero Pluribus sí se llevó otro premio con Rhea Seahorn a Mejor Actriz en una Serie de Drama. Claro. I'm sorry, I'm a terrible public speaker and I've never answered any question in 30 seconds, so... Well, thank you to the Critics' Choice Association for this honor and this beautiful night. It's been such a lovely evening. And I have to thank my fellow nominees, who are some of my heroes in acting, for your performances. This role, Carol Sturka, is a role of a lifetime, and I want to thank Vince Gilligan for creating it. Rhea Seahorn hablando sobre su papel como Carol Sturka en la serie Pluribus, lo nuevo de Vince Gilligan, el mismo de Breaking Bad, en los Critics' Choice de anoche. Ahora, mejor película animada, por supuesto, K-Pop Demon Hunters, que también se llevó otro premio y fue el de mejor canción, por supuesto, por Golden. Thank you to the critics. This is an incredible honor. The movie journey started 7 years ago as a personal love letter to my Korean culture, to the power of music, to anybody who is trying to juggle and balance the person who they are really on the inside with who the world wants them to be. I'd like to thank our incredible cast and crew at Sony Pictures Animation and ImageWorks, and on behalf of all of us, our cast and crew, our artists, our music team, our vocal cast, our singing cast, thank you so much. We really want to also thank the fans for finding this movie and supporting us from the very beginning. Thank you. K-Pop Demon Hunters también, entonces. Y otro highlight de la noche, ya el último en este resumen, mejor talk show, por supuesto, para Jimmy Kimmel, que estuvo dando declaraciones bien interesantes. I want to thank our president, Donald Jennifer Trump, without whom we would be going home empty-handed tonight. So thank you, Mr. President, for all the many ridiculous things you do each and every day. It's been a banner couple of weeks, and we can't wait to get back on the air tomorrow night to talk about them. Thank you, everyone. Bueno, ya está. Jennifer. Ese es el repaso de lo que sucedió ayer en los Critics' Choice aquí en Mañanas de la X. I got my driver's license last week, just like we always. 8:32 en las mañanas de la X 103.9. Cuando regresemos con Dayana, vamos a hablar de la película más taquillera de este fin de semana. Con esta canción y con algo de Shakira va cerrando Zootopia. Ah, ya. Dos. Ha ganado, Alejandro. En estos momentos se convierte en la película animada más taquillera en la historia de Disney. Ha recaudado 1.460 millones de dólares hasta la fecha. Superó Frozen 2, que era la que llevaba más números, así, y va a seguir, porque pues todavía está en cartelera. Desde su llegada a las salas de cine de todo el mundo el pasado 27 de noviembre, la secuela de Zootopia obtuvo buenos números en taquilla, sobre todo en el mercado internacional. Hasta la fecha, la cinta ha logrado 1.130 millones por fuera, 333 millones restantes fueron obtenidos en manera doméstica, eso quiere decir en Estados Unidos. Así que felicitamos. ¿La viste? Sí, la vi. Cuenta. Es muy entretenida. Bella. ¿En serio? ¿Te gustó más que la primera o la primera? No me vi la primera. ¡Ay, no! ¿No te viste las perezas? Era lo no, máximo. solamente he visto los GIFs. Ah, sí, okay. Solamente he visto los GIFs es de la pereza. Una gran película. Sí, a mí me gustó que está tan conectada a nuestros tiempos con los ricos manejando los hilos detrás de la sociedad. Eso me gustó. ¿Ahí? Esa fábula que hay incrustada en la película, justo en estos momentos en que se cae Maduro, uno dice, así manejan el mundo, ¿no? Y ponen a todo el mundo a creer que hay libertad y que yo no sé qué cosas, y la verdad es que tres o cuatro ricos que dicen, no, vas a que me hace man de allá, que necesito hacer una vaina aquí, otra cosita aquí, otra cosita. Reflejado. Y eso queda reflejado en Zootopia. Sí, en Zootopia 2 está. ¿Cómo te fue en la sala de cine? ¿Bien? Me fue bastante bien. Porque había muchos niños. Claro, entonces, normal. Es entendible que griten, que molesten, porque que le purísimo. Digan a papá, papá, ¿eso qué fue? Y eso, no, no, como ese tipo de cosas. La serpiente se llama Gary. Uy, qué maravilla de personaje ese de la serpiente. Ahora hay que recordar que Uri sí que sufrió su experiencia ¿por en el qué? Cine. ¿Por los niños? Y sufrió, no, que todo, que no, no le gustó nada y qué gran película, que le gustó más que la primera. Sí. Pero que había sufrido todo el entorno. ¿Ah, sí? Sí. Papá, ¿qué es eso? ¿Qué? A mí me da sí, y entonces, eso. ¿Aquí qué es lo que pasa con la culebra, pa? Con Gary. Entonces, eso a mí me gusta mucho y me da yo, mucha vida con los niños mi, cuando si van tú a tienes cine. Entre 3 y 7 años de edad, y estás está diciendo bien. Cosas en la mitad de un teatro, sí. Yo no tengo problema contigo. Exacto. Sí, está bien, es una película. O si tienes 45 niños. Años ¿qué? Y estás cerca, no sé, a la andropausia o alguna cosa así, no sé cómo se llaman los hombres. Está bien, sí. Cállate. Exacto, si uno sabe con quién tiene paciencia, paciencia selectiva. Guarda tu celular. Sí, eso sí. Shh. ¿Será posible que pueda ver la película? Tienen la última vez dije, la última vez que yo les dije fue, tienen un mundo de posibilidades de hablar después de la película, no lo desaprovechen. Ya. Acá no, este no es el lugar. Sí, claro, este no es. Míralo. Otra canción de Stranger Things. Ah, esto es mucha belleza. Es que es muy bello. Sí que sonó lindo, hombre. La saben meter muy bien. The Trooper. The Trooper de Iron Maiden. Las mañanas de la X 103.9 FM. Stranger Things. Ahora, a mí me sonaba antes tenebroso cuando era chiquito y decía, ¿sí? Eso es musical. Yo he escrito, fíjate lo curioso, sin saber que The Trooper estaba en el último capítulo de Stranger Things, sí. Escribí, no me acuerdo por qué, mientras estuve de vacaciones, sobre Maiden. Me senté una tarde es que y escribí años, 3 horas ¿no? sobre Maiden. Y tú conectado con el otro lado. Y escribía sobre Maiden porque yo tengo una experiencia con Maiden muy interesante y es que a mí nunca me gustó Maiden. ¿No? No. ¿Ni la mascota? Es así. Ah, Eddie. Maiden, a mí me encantaba Eddie. Me parecía la cosa más terrorífica del mundo. Y la conexión entre lo que hablábamos hace un par de semanas con Uribe y con ustedes, entre los zombies y la idea del rock and roll. Sí. Y la idea de la muerte del rock and roll. Creo que si hay un zombie famoso en la historia del rock and roll que conecta las dos tendencias o las dos vertientes de la cultura pop, es Eddie. Eddie es la personificación de la muerte del rock and roll. Mira, porque eso es un poco de las dos cosas. Es el cine de zombies, sí. ¿No? Y esta idea que tenían las administraciones todas macartistas de los Estados Unidos de los años 50, de decir, es que esa música convierte a los niños en zombies. Ahí está, toma ¿no? tu Eddie. Y toma tu Eddie, ¿no? Y Eddie se llamaba así el personaje también de Stranger Things. Y sale en esta, todo tan bien hecho. Yo quisiera, es decir, creo yo, un trabajo chévere que pudiéramos hacer muy bien. Y es sonorizar series y películas, poner la cancioncita. ¿Cuánto tiempo ahí les costó organizarlo, licenciar The Trooper? Plata. Mucha plata. Mucho dinero. Y el catálogo de Prince también. Aunque ahora, ya lo Prince, haya negociado. Ahora, están felices. ¿Viste la cuenta de Prince en Instagram? Dicho. La cantidad de bulla que hizo esa cuenta. Claro, con eso. Celebro. Por los huevitos de Pascua que había en la serie. Sí, sí, sí. Eso mandaron sí. fotos y dice, ¿cuántos huevitos de Pascua encontraron ustedes de Prince en esta temporada? Cuéntenos en los comentarios. Y yo, uff. Ahora toca deben verla. Haber hecho mucho dinero con esto. Creo que la voy a volver a ver. Claro. Completa. Sin los sin las separaciones. ¿Ah, sí? Sí. De creo corrido. Que le voy a dar así la. Tal vez cambie un poco la percepción. Complicado. A mí sí me queda muy complicado sentarme volver a ver eso. No, no, yo sí. Ya. Ya soltaste. Sí, ya solté. Hasta luego. Muy bien. Venía a preguntarte. Señor, claro que sí. Si hay algo que te duele nuevo en 2026. ¿No te no te levantaste con alguna cosa distinta a propósito al de. Al contrario. ¿Estás mejor? Sí. Qué bueno. Es que ya rejuvenece, yo no les estoy mintiendo. No, Nadie monta fotos de hace 20 años, está igual que hoy. Ella va para atrás. Eso es cierto también. Y tú también, el extraño caso de Mañanas X. El extraño caso de Mañanas X, Bottom. No, mi garganta mejoró ya. Ah, sí. Que duró como 4 meses en dolor. Ah, ok. Ya estás bien. Mejor. ¿Mis rodillas? Tus rodillas sí te duelen un poquito más. A mí, ¿sabes con qué me he levantado yo en estos días? ¿Con qué? Con una presbicia. Ay, pero eso viene de antes. No, no, pero está peor. Ay, ¿me ves bien? Más o menos. Es, o sea, al otro lado, Alejo. Hago todo mi esfuerzo por verte bien. Y gafas. Va a tocar. ¿La presbicia es ver de cerca? No ver de cerca. No ver de cerca, sí. Ya. Tú necesitas gafas. Tengo una presbicia, pero ahora sí está, pero grave. O sea, lees el periódico así, lejos. Sí, sí, de lejos, sí. Así. Con toda. Vista cansada, la pérdida gradual de la capacidad del ojo para enfocar objetos cercanos. A causa de la edad. A causa de la edad, sí. Sí, la doctora llegó y me puso, bueno, ¿qué dice ahí? Yo, ta, ta, ta, ta. ¿Qué dice ahí? Ta, ta, ta. ¿Qué dice ahí? Entonces terminó el examen y me dijo, bueno, señor Marín, bienvenido a la presbicia. Ay, señora, cállese, no quiero estar ahí. Yo siempre me siento orgullosa. Siento, ¿sabes? Como que me deberían dar un premio. ¿Por no tener presbicia? Qué bueno. Rayos B2020. ¿Tú qué tienes? Miopía y astigmatismo. Ay, ah. Son lindos los ojos, pero no sirven. Cuando regresemos vamos a hablar de... ¿Ya? Una muerte más. Ay, ¿qué es este año? En 2026. The Buggles con Video Kill the Radio Star. Y cuando regresemos vamos a hablar del final de MTV en Mañanas X. I heard you on the wireless back in 52, lying. Video Kill the Radio Star de The Buggles, con la cual inició la historia de un canal que esta semana que acaba de pasar cerró. ¿Ya? MTV se acabó. Últimas emisiones cerrando pues una historia importante, y así como empezaron con esta canción, por lo menos en MTV en el Reino Unido cerraron también con la misma. Para los MTV de los 2000 y de Latinoamérica, esta fue la canción con la que cerraron, de NSYNC. También estuvo Please Don't Leave Me de Pink y Thank You de Dido. Para MTV de los 90 cerraron con Goodbye de Spice Girls. Club MTV cerró con Don't Stop the Music de Rihanna. Y ya, estaba mirando que ellos iniciaron emisión para Latinoamérica con We Are Suramerican Rockers de Los Prisioneros. Ok, yo pensé que había sido Estados Alterados con Muévete, pero entonces tengo entendido que los Estados Alterados hicieron, ¿qué? Como el inicio del programa que tenían en Telemundo, ¿o qué? Ay, oye, no sé, voy a averiguar eso. Pero sí, ya se cierra lo que conocíamos, bueno, aunque dejó de ser hace mucho tiempo realmente un canal de música. Sí, quedan solo realities, Teen Mom y todas estas cosas. Sí, ese giro se produjo en los 90, con la aparición de The Real World, el primer reality que ellos presentaron. Hicieron abrieron esa puerta y no hubo como... Claro, pusieron ese programa y se dieron cuenta que se triplicó la audiencia. Y dijeron, no, por aquí fue. ¿Y ya? Algunos realities eran chéveres. Sí, hicieron cosas muy chéveres en realities. Sí. Ya ahorita es que todos son como Acapulco Shore, Georgie Shore, no sé qué Shore. Todos van por la misma onda. Entonces los presentadores... Pero todos esos realities fueron muy populares. Muy populares. Había uno que hacían en Latinoamérica que era el de los 15 años. Y uno siempre quería estar en esas fiestas de 15. Claro. Ahora después me enteré que habían sido muchos mentira. Casi todo es mentira, no crean en nada. Estaba viendo los presentadores en Latam, estuvo Ruth Infarinato, Alfredo, Daisy Fuentes, fue la primera VJ latina en MTV en Estados Unidos y ya después fue conductora en Latinoamérica, Gonzalo Morales, Arturo Hernández, ese fue mi preferido, y Edith Serrano, que era guapísima esta mujer. Sí. Me acuerdo mucho cuando los Aterciopelados salieron, que eran una cosa, hicieron un ajiaco, cocinaron un ajiaco en un programa de MTV con Arturo, fue muy chistoso. ¿Ah, sí? Sí, lo tengo en la cabeza. Yo recuerdo mucho el episodio ese de Divididos cocinando. ¿Cómo era que se llamaba ese programa? Miremos. ¿Y qué cocinaron? ¿Te acuerdas? Los Divididos, no me acuerdo. No me acuerdo qué fue lo que cocinaron. Estaba viendo aquí que el primer unplugged para MTV Latino fue con los Fabulosos Cadillacs en el 94. A mí me dio guayao. Ok. Un poquito el resumen, porque varias cuentas sacaron como el balance. Yo conocí muchas cosas por MTV. Llegué a muchas, a Fatboy Slim. Pues es que fue nuestra radio. Yo llegué a Daft Punk por Around the World, por el MTV. Video. Ya, por eso agradezco tanto. Sí, es que hubo mucha cosa que se en produjo ahí. Las atracciones del Edén, el plan, aplican términos y condiciones. Esta es la X, 103.9 FM, HJVU, Bogotá, más música. Sí, yo siento que MTV hizo cosas muy chéveres para la imaginación, pero también contribuyó a la situación en la que nos encontramos ahora, si lo vemos desde esa perspectiva como consumerista. Y creo que hay un doble filo en lo que pasó con MTV. Por un lado está esta idea de los viejos de que la música de esa época fue mejor, y en realidad no es un poco lo mismo. Así como hay cosas hoy en día maravillosas, no, sí, es verdad, eso, ¿sabes? Sí, es cierto. Así como hay cosas sí, hoy en día que son increíbles. Sí, es verdad, ¿no? Es verdad. Todo lo que pasó en 2026, los discos de Milo J, el disco de Rosalía, el disco de estos peladitos Geese. Unas cosas impresionantes que se produjeron en 2025, acompañadas de la basura. Lo mismo que en esa época había. Cosas increíbles y cosas horribles también, ¿no? Y hubo mucha ambición y mucha codicia en esa era de MTV. Lo que pasa es que, claro, la gente se queda con esa versión idealizada, ¿no? Porque éramos chiquitos y nos acompañó, entonces uno no tenía claro ese negocio ni tampoco le importaba. Uno veía los comerciales entre comillas y los separadores, las noticias, la estética. Uno soñaba con estar ahí siendo VJ. VJ, sí. Era como, yo quiero presentar esto. Sueño frustrado. ¿Sí? Ahora después yo digo, no, yo hubiera preferido la radio siempre, la sigo prefiriendo. Sí. La pregunta de hoy es sobre Stranger Things. Estamos hablando del final de la serie. Ya terminó, no, y queremos preguntar, pues, ¿usted qué opinó? ¿Le gustó? ¿No le gustó? ¿Qué ha dicho la gente? Pues mira, en X, en la encuesta, va ganando el sí con un 52.8%. Oh. En Instagram, la gente todavía no sabe utilizar las encuestas. Entonces no muchos han votado, pero sí han contestado. Igual de los poquitos que han votado, también ha ganado el sí con un 72%. Ah, pero va bien en Instagram. Sí. Son bien distintos los públicos de Twitter y de Instagram. Son bien distintos, pero son iguales. ¿Tú crees? Porque uno, la misma gente que está en X nos sigue en Instagram. Mira, somos transversales. Te agradezco. Sí, son siempre los mismos contestando todo. Pero no, mira, hay nadie, o sea, no hay... No hay como salirse de la zona de confort digital ahí. Soy Jorbi, que yo a Soy Jorbi nunca lo he visto en Twitter. Dice, muy sentimental para mi gusto. Clau dice, excelente serie de principio a fin. Y también la Yepes dice, el final es todo lo que esperaba, la música magistral, todo de mi gusto. La música. Ya, es que eso ya. Hay que hacer. Sí. Estuvo fenomenal. Uh-huh. Con esto cerró MTV Club, MTV Dance. Con Don't Stop the Music de Rihanna. Pero bueno, el cierre al fin, ¿qué es? ¿Qué pasa con la marca? No, chao. Sigue con reality. Sigue transmitiendo, pero solo realities. O sea, ya la música sale de ahí. Bueno, ya había salido hace mucho rato. No entiendo muy bien qué es lo que van a hacer. Es decir, ¿van a cambiar la vaina? O sea, ¿qué? Ya no pagan derechos por música. Entonces ahí sí ahorran una plata. La ahorrada de la plata es importante. Yo creo que por ese lado dicen, bueno, ya ahorramos eso. Bueno, hicieron cosas chéveres, hicieron Beavis and Butthead, Jackass, hicieron Neon Flux, hicieron... Daria, Nana. Claro, épocas. Sí, no, que van llegando a su fin, aparentemente. Uno ya no sabe qué. Nada, qué no reportar. Sabe nada. Sí. Don't Stop the Music, Rihanna, se acaba MTV. Miley Cyrus con Easy Lover en las mañanas de la X. Fue uno de los discos más importantes del año y también uno de los menos apreciados. Sí, qué bello. Es un discazo. Me quedó lindo. Disco bien bonito. Pero no va a pasar mucho. Ya no. Ayer estaba haciendo algo de diario. Sí, señor. Estaba escribiendo en mi diario. Yo escribo hartísimo en el diario. Ojalá. A mano. A mano. Ok. Yo escribo hartísimo en el diario. Y estaba tratando como de organizar mis horarios de consumo de redes. ¿Te vas a poner horarios? Estoy tratando. ¿Tú intentaste desconectarte como después de las 7 en algún momento, me acuerdo? Sí. Pero no duró mucho porque me entran memes a las 11. Pero cayó sí, solito. Pero sí lo hizo como una semana. Sí lo intentaste. ¿Y cómo son ahora? ¿No? Bueno, ponle cuidado. Me puse una dieta. A ver. Digital de 90 minutos diarios. ¿Se puede divididos o de se un pueden divididos. Tracaso? Ah, bueno. Sí. ¿Cada cuánto? Estoy dividiendo. Ponle cuidado. A ver. De 6:45 de la mañana a 7 de la mañana, reviso un par de cositas, no contesto mensajes directos. Sí, no. Sí, muy bien, porque sí. No contestar mensajes directos, no contesto comentarios. Uh-huh. Nada. Estás solo como actualizándote en información. Solamente actualizo, reviso plan que manda Catalina Blanco. Ya. Ok. 6:45 a 7 de la mañana, publico alguna cosa. Esto es una idea, ¿no? Esto no es una promesa. No, sí, como, no es propósito. No. Vamos a ver exacto. Cómo te funciona. Igual creemos en ti. Gracias, Cata. Aprecio muchísimo eso. Ya sí, no. En eso. Pero me parece bien. Está bien organizarse. Sí, voy a intentarlo. Inténtalo. ¿Quién dice? ¿Cuándo retomas? Se supone que la idea sería producir hasta las 12:30 del día, ¿no? 12:30 del día, o sea, día, de 7 de la mañana a más o menos 1, no revisas. Exacto. Nada. O a 12:30. A 12:30. De 12:30 a 12:50. Mandas memes. Meme time. Sí. Mando me sonó memes. La alarma. Tengo que mandar memes. Perdóname, es que es mi tiempo de memes. No, mentira, no. Hasta la 1 de la tarde, bueno, no. Ahí, a las 2:30, de 2:30 a 3 de la tarde, tengo mi siguiente break de. Mi siguiente bloque okay. De consumo de redes cosas, sociales. Okay. Sí. ¿Tienes alarma para eso? No. De 12:30 a 1 de la tarde, de 2:30 a 3 de la tarde. Sí. Y la última consumida de contenido sería de. O no consumida de contenido, sino para organizar, para poderlo. Para uh-huh. producir. De 7:30 de la noche a 8 de la noche. Muy bien. ¿Desde cuándo empiezas? No, no voy a empezar nunca. Okay. ¿Viste por qué te digo? Yo tenía la fe no, intacta. Primero no tiene alarma, se le va a pasar así. Dos, hay memes. Tenemos un grupo que se llama Mañas X. Sí, claro, ese sí que es importante. Saludos para Andrés Felipe Salazar. Que no nos ha querido contestar. No, porque es que debe está... Debe estar allá en la playa todavía. Todo estás... quemado en las orejas quemado. Sí, ese es de los que regresa el 33 de diciembre. Él puso, me mandó la respuesta de mi mensaje de cumpleaños del primero ayer. Y yo, ay, bienvenido al mundo, muchacho. Lo que pasa es que mañana es que además él cumple años por estas épocas, entonces el primero, entonces son épocas de embriaguez para él. Sí, vimos. Y lo salió a demostrar, hizo un live. Oh. Otro live. ¿Cuándo? A la medianoche. Que el primero de enero. Yo me acuerdo si yo lo vi. Estoy yo, Andrés, por favor. Pero todo muy pero bien. Mucho mejor sí. que los de hace 4 años. Sí, claro, cuando iba bajando en una llanta por el río Guatapurí. Uy, esa fecha, ese año fue horrible. Sí, eso estuvo patético. 2021-2022, ¿cierto? Ahí tenía el pelo pintado todavía, ¿no? Sí, todavía. Qué año tan de... Que nuestro amigo Chilango decía las cosas más horribles de Andrés con ese... Con ese peinado. No, pero estuvo deseándole cosas lindas a todos. ¡Año! Sí. Mañana es en la X1039. Bueno, ¿tiene usted pensado organizar su horario digital este año? De pronto cuéntenos en nuestras redes sociales, en Instagram o en Threads, si tiene algo pensado y lo leeremos. Aquí está Semisonic. Closing time, every new beginning. Closing times. Semisonic en las mañanas de la X 103.9 FM. Señor. Estábamos hablando fuera del aire del tema Maduro, ¿no? Ay, Dios mío. Han salido memes y cosas. Ah, es que la cantidad de memes. Se disparó la búsqueda de sudaderas Nike luego de que el gobierno estadounidense publicara una foto del señor Maduro. Se ha cambiado como tres. Esposas con una botella plástica de agua y unas gafas que parecía salido de una versión de Bizarrap. Sí. De una sesión de Bizarrap. Le hicieron memes él como DJ. Le han hecho todo tipo de memes a la captura de Maduro, ¿no? Y se agotó la sudadera. Se llama el modelo. Sí. Nike Tech. La gente empezó a buscarlo. Y lo que dice Cata, el efecto viral es una cosa muy loca, te digo. Es increíble, es el primer meme del año, ¿no? Ese fue el primero. Ahora también salieron muchas fotos falsas que se compartieron por medios sobre la captura. Claro, sí vi. Canal 13 publicó uno, la W publicó otro. Y hay una... Es un afán desesperado. Yo publiqué el que tú me mandaste de Bjork, que fue muy divertido y me clavaron mi sanción. ¿Por qué? ¿Si era real? No. ¿Te mandé el tweet? Claro, era el tweet con una foto falsa. Ah, sí, claro. Entonces, por la foto. Había un usuario en X preguntándole a la inteligencia artificial de X, que se llama Grok, si esa foto era real, pero en vez de Grok puso Bjork. ¿Esto es real? Y Dayana me mandó eso estallada de la risa y yo decía... Y yo dije, no, esto es muy buen meme. Y lo publiqué, dice, ahora vamos a meter a Bjork en esto. Mira, en 25 minutos tenía 900 likes y tenía como 20 shares y aparecieron varias cosas. Entonces, como a la hora, me llegó una notificación diciendo, usted está compartiendo contenido falso. Claro que es que Instagram este año, o sea, empezó 2026 cancioncito. Tenemos un video de la X más música de Feliz Año, que son videos nuestros. Sí, sí, de nosotros, lo vi. Y también lo denunció, en este momento estamos denunciados. Ay, hombre, empezamos muy bien. No puede ser. Y son videos nuestros. Qué cosa tan extraña, ¿no? No nos está mostrando en el For You page en un montón de cosas. ¿Será por marcas? No, te pregunto, ¿lo compartimos en TikTok también? No, solo en Instagram. Qué cosa tan extraña. ¿Y qué tenía? Son fotos y videos nuestros de Pero la música. ¿Pero sabes qué? La música puede ser. Y también, ¿sabes qué? Había imágenes de comerciales de clientes, podría ser. Que aparecían marcas. ¿Sí? ¿Sería? No sé, lo que sí te digo es que me llamó mucho la atención y no sé si tú cuando viste esa sanción, porque a mí me pasó, es que Meta se desentiende de la verificación y de la veeduría y tiene empresas tercerizando esa tarea. Que revisan eso. Con razón. Entonces, a mí me llegó la notificación de una agencia que se llama Lupa. Y es una agencia de Brasil. Con lo de Bjork. Y decía, usted está compartiendo contenido que está alterado por inteligencia artificial para desinformar. Y dije, wow, ¿esto qué es? Pero la notificación estaba toda en portugués. Y efectivamente, Meta, para evitar tomar partido... Claro. Está contratando agencias de verificación para que este año puedan decir, ¿yo? ¿Lo sanciona usted? No, eso, no, yo no. ¿Dónde dice Meta? No, ahí dice eso. Entonces están contratando agencias por fuera de verificación para poder desentenderse de la responsabilidad de la verificación del contenido. Se lavan las manos, exacto. Como Poncio. Y sí encontré varios con @Bjork, pero te juro que pensaban que era Grok. O sea, no es que es chistoso. Sí, no. Genuinamente le están preguntando a Bjork. Esto es real, Bjork. Esto es real, Bjork por allá en Islandia. Bjork por allá en Islandia. Hablando de Islandia, bueno, el próximo objetivo, supuestamente, dicen algunos gringos, es Groenlandia. Greenland. Todo está el viejito, mi viejito analista musical, Cacreco de cabecera, Bob Lefset, se escribió este fin de semana indignadísimo con todo lo que pasó en Venezuela y todas esas vueltas. Que era probable que lo de Groenlandia sucediera también, lo de la invasión a Groenlandia, esas cosas. Es que qué sustico. Bueno, memes por todo lado, eso sí. Memes por todo lado y... mucha desinformación. Mucha desinformación. Yo suelo... María Corina se quedó viendo un chispero. Ay, sí. ¿No? Ay, ¿cómo así? Hay muchos memes con ella. Ahora, muchos dicen que se está cobrando el Nobel. Y no, ¿y tú crees que no? Uy. Yo estoy convencido de que Trump es tan peri. Niño. Tan peri, sí, tan infantil para esas cosas. ¿Qué que dijo, pues ahora no le doy nada porque usted es del Nobel y el Nobel es mío. Que mi ¿no? mamá le manda que decir. Mi mamá le manda a decir que se entre ya. Hay tantas cosas por ahí. También vi uno que estaba para el 2026 como Trump buscando su Maduro. Son mañanas en la X103.9 FM y otra de las canciones magníficas de Stranger Things en este capítulo final es esta gran canción, himno gigantesco del indie estadounidense. Mañana X. Here comes your man. Here comes your man de los Pixies en Stranger Things. Capítulo final, Uribe DJ terminó la saga. What's the saga? La saga de Stranger Things. ¿Qué tal? A mí me gustó mucho. A diferencia del 90% del planeta, al parecer. Yo tengo la impresión de que ese 90% está constituido por un 5% de gente que vemos en redes sociales quejándose siempre, ¿no? Puede ser. Es como que... que no es tanto. Sí, me da la impresión de que... no. Y depende también como del demographic. Del Demogorgon. Y del Demogorgon. Sí. También, sí, Uri le encantó. A mí me encantó. Me pareció un buen final, me parece que cierra la historia de los personajes. Stranger Things siempre ha sido muy llevado por la nostalgia y por esos personajes, independientemente de los monstruos y la acción y todo el rollo. Si usted le paró bolas a Stranger Things desde el comienzo, entiende muchas cosas. Y usted no necesita ser experto en Dungeons and Dragons tampoco, pero usted entiende muchas cosas de cómo está armado todo. A mí me pareció muy bello, bello me pareció. Una historia sí, que se llama un coming of age precioso. Estuvo bien, aunque había muchos centennials quejándose, por ejemplo, del coming out. ¿De quién? ¿De Will? De Will, sí. Sí. Que una escena demasiado larga. En la que no tenían que estar involucrados ciertos personajes que no tenían ni idea de la sexualidad, que no era necesario el tema de o sea, es decir, que sí, que se justificaba que sucediera el coming out, pero que... no pasaba que, nada que, exacto. Con eso, o sea, le hubiera dicho, no le hubiera dicho, no cambiaba nada. Yo siento nada que la historia. Sí, porque era como Vecna se metía en su cabeza, era parte del miedo que él tenía que soltar para poder enfrentarle. Oh, ok. Mira, por ahí lo veo sí. Yo, no sé. El tema es que perfecto no es, pero es bueno. Perfecto no hay nada, es muy difícil. Sí. Y la gente, yo no sé qué tenía en su cabeza el final perfecto que ellos querían. Entonces, pues obviamente hay mucha gente que quedó, no le dieron lo que quería. Pues había gente que quería muertes, había gente que quería más sangre, sí. Había gente que quería una cantidad de cosas. Y realmente cuando usted mira el todo de la historia, que comienza como una partida de Calabozos y Dragones que dura 10 años y termina en el último episodio, cerrando el círculo del primer episodio, es muy bonito. Sí. Sí, estuvo bien. A mí, yo ahora comparto también... un poco por mi cinismo ya habitual en este programa que no puedo ocultar y con el que definitivamente tendré que vivir en 2026 y el resto de mi vida. Un poco no sé si el malestar, pero tanto como el sinsabor de lo blando de ciertas cosas que ya suenan o que se ven demasiado gringas, ¿no? Como estas ideas que todavía habitan en el cine estadounidense de ¿no? Como ridículas, como hay cosas que sí, que bordean en la ridiculez, pero que hacen parte también de la idiosincrasia del cine gringo, ¿no? Claro, muy cliché, porque además la serie está situada en la Guerra Fría. Como, ¿somos amigos? No. somos mejores amigos. Es como, oh my God, no, shut up. No, ese es como ese tipo de cosas que ya no se ven chéveres, ¿no? Que incluso... ¿Pero no le pasó a usted cuando niño? No. Es que hay mucha gente que cuando niño le pasó y se acuerda que cuando niño era el mejor amigo, su mejor amigo, eran héroes, era de todo. No, no, sí, pero es que en esa dinámica. En esa dinámica, por ejemplo, Silvana cuando vio esa escena dijo, oh, please. Como que, Ahora, Silvana dijo, no, please. Lo del juego, yo sé que bueno, ya nos mandamos con los spoilers. Lo del juego, está bien, pero se me hizo muy sobreactuada la actitud de ellos ya grandes por todo lo que pasaron ese Max. Juego, más que todo de Max, fue como, ay, señora, cálmese. No sé, sí, lo de la terraza, todos lloran, no sé, ahora cuando tú me mostraste lo de Reality Bites, me encantó porque es la escena con la que arranca la película, ahí dije, bueno, está bien, vuelvo y digo, a mí me cortan. En la despedida de ellos dos con Purple Rain, para mí hubiera sido el final perfecto. Claro. Para mí. Te entiendo. Porque te entiendo. No necesitaba que me explicaran. Olvídate, digo, no. Me explicaron el final de Eleven y yo no quería que me lo explicaran. No, yo creo que sí hay una melosería evidente en esa última media hora, pero también, si bien respeto muchísimo la gente a la que le pareció ridícula, yo hubo momentos de esa ridiculez que disfruté mucho por esas mismas referencias al pasado y en general por también al tomar una distancia de la serie, es decir, no prestarle tanta atención ni embarcarme en esta ciencia de lo extraño que fue Stranger Things, pude disfrutarla sin reparos, es decir, la vi como suelo oír ciertas cosas en términos musicales. Sin comprometer. Exacto, sin tener que tomar un partido, sino simplemente disfrutándola. No. Igual fue una gran serie, yo la amé mucho. Para mí mi primera temporada fue una cosa que me voló y siempre voy a estar muy agradecida y me gustó. No, y lo que yo le decía también a Dayana y a Catalina esta mañana, Uribe, a mí me parece que, es decir, a mí, en términos de música, me dieron todo lo que necesitaba y más. Sí, yo, de acuerdo. A mí ese tema musical me parece tan importante en la vida para absolutamente todo. Divino. Que el esfuerzo que se nota que hicieron para poder tener esos pedazos de canciones tan grandes en el final de esa temporada, borra cualquier inconsistencia, sea, roto, argumental, error de continuidad que le criticaron a la serie en redes sociales, y por eso vuelvo y digo, Uribe, que yo siento que ese 90% aparente que dice que odiaron la temporada o que están escribiendo en Rotten Tomatoes es en realidad el 10% de la verdad. Puede ser. Y finalmente, finalmente, pues siempre va a haber huecos, siempre va a haber cosas que faltan, pero uno se queda con lo bueno. Estuvo buena, pero usted cuéntenos. En nuestra encuesta de hoy, si le gustó Stranger Things, temporada final y capítulo final. Upside Down de Diana Ross, estrella en la banda sonora de Stranger Things. En Mañanas de la X 103.9. Tengo inquietudes sobre el tema de la pólvora en Bogotá porque mucha gente diciendo que no, yo y tú más, y mucha gente. Yo sentí más pólvora este año que el año pasado. Yo siento que la gente empieza a decir algo y nos lo creemos sin tener ninguna verificación. Yo solo te lo he dicho a ti. Pero yo creo que mucha gente en redes estaba diciendo eso, que hubo más pólvora este año. Y creo que cuando se empieza a repetir un mensaje en redes sociales y nosotros queremos estar de acuerdo con ese mensaje, no verificamos ni nada. ¿Por qué lo digo? Porque a mí me pareció que la pólvora, no estoy diciendo que no haya habido más, pero mi impresión fue que la pólvora nunca se ha ido, es mi impresión. Te tengo datos. A ver. Ya salieron del Instituto Nacional de Salud. Este año tuvimos un 7% más de pólvora respecto al año anterior. ¿Un qué? 7%. ¿Viste? Yo sabía de ese 7%. O sea que sí hubo más pólvora. Sí. Ok. Y por ende más quemados. No jodas. Claro, Alejo. Qué increíble eso. Yo lo sentí. ¿Usted sintió pólvora? ¿O tú estás todavía en los Balcanes? No, bastante. ¿Sí? ¿Cierto? ¿En serio? No, claro, no me puse a pensar, oiga, ¿sería más que la del año pasado? No, pero había bastante pólvora. Es que yo siempre he sentido que todos los años hay bastante pólvora. Como que siempre la veo en todas partes y siempre digo, yo la mido con mis gatos. Yo la mido por mis gatos. Y esta vez se pararon el año pasado, no porque fue más corto el tiempo en el que se tiró pólvora. Fue más corto el año pasado, este fue más largo, no sé si hay una nueva pólvora que suena como unas explosiones seguidas, gigantes, distintas al volador, y sí, largo, y duró, y fue como, ay, pero entonces sí pasó. Sí, hay 5.1% más de quemados respecto también al final de 2024, inicio de 2025. ¡No te puedo creer! Ay, ¡qué lástima! No aprenden. No, ya no va a pasar. Y los animalitos. Eso sí. Todo. Óyeme, ¿cómo está tu estadía en los Balcanes? Óyeme, los Balcanes están muy calmados. Ah, por acá sí no hay pólvora. Tú sabes, primer mundo. Hay drones. Hay drones, claro. Ve, hablando de drones. Sí, uy. Ladrones. Zelensky, ¿no? ¿Vieron lo de Zelensky? No cuenta. Que Zelensky dijo, bueno, pues si Estados Unidos está derrocando dictadores, ya saben qué es lo que tienen que hacer después, ¿no? ¿Vieron a Zelensky diciendo, United States knows what to do next? ¡Ay, señor! Lo que no se necesita ahora. Sí, es que ese conflicto todo quedó como relegado, ¿no? Todo tan delicado. No, pero no creas. Ahora con lo que pasó, bueno, y estamos aquí a 5. Claro. Estamos a 5 de enero. Ya. Apenas. Imagínate qué año, capitán. Sí. Qué año tan difícil, capitán. Estamos en peso enero. Duro. Sí. Por todo lado. Qué calentura. Sí. Yo no sé, yo... Aunque empieza realmente el año. A mí me parece todo, yo debo confesar que todo me parece muy, muy circense. Ah, no, es un entretenimiento increíble. Sí, que hay un nivel de es un circo, sí. Una película. Sí, es muy raro todo. Y todo es tendencia y todo es meme. Eso. Y la sudadera, las gafas. Sí. Es bien complejo, hay demasiada información. Sí. No, a mí lo de la sudadera sí es que me parece el punto más alto de la estupidez. Tres sudaderas. Es una cosa increíble. Se ensucia tres veces. Cómo se vuelve una tendencia en un momento y se agotan además. Se agotaron. 150 euros en promedio. ¿Costaba? ¿Dólares costaba la sudadera? Ajá. Pero, qué chévere, quiero tener la sudadera de un dictador. Pero tengo una pregunta. Yo creo que está en pijama. Le llevan ropita. Yo creo que le llevaron esa. Sí. Yo tengo una pregunta. Yo sí dije. Yo tengo que decir. Yo vi la foto y dije, ¡guau! ¡Qué sudadera tan chévere! ¿De verdad? Sí. Yo tengo que decirlo. Yo tengo que confesarlo. Yo vi la sudadera y dije, uff. Se ve la sudadera. Yo buscando si ese gorrito tenía algún coso de protección, si se la ponía por No, es un gorrito de Mickey Mouse, como con dos orejitas. Es para protección. Sí, yo en cambio, Fernando, debo aceptar que lo primero que dije fue, qué golazo el de Nike, le pusieron la sudadera al man. Lo que pasa es que Adidas ha estado relacionada con mucha criminalidad. Uno ve las fotos de los detenidos, todos tienen Adidas. No, yo sí creo que esos manes ni se los esperan, ¿no? Es como que dicen... Ah, es que yo lo primero que pensé fue en el Just Do It. No, yo sí digo... Y hay meme de eso. Yo sí digo, ¿ah, sí? Yo sí creo que... Creo que ese tipo de cosas pasan espontáneamente. ¿Sí? Y llega el director de mercadeo de Nike al otro día y le dicen... Sir... Pasó esto. Sales are up. Es como, le dicen, ¿qué pasó en Navidad? Y es como, what the hell? What happened? They got Maduro. They got Maduro with a sweatshirt. And it's a sweatshirt that we have in all the warehouses on digital. Y es como, what the hell? Como que, open up the file. Y es como que, así hablan en Oregon. Al señor que le traía, le encargaban la ropa. Vaya a comprar una sudadera, tome. Sí, claro. $50. Váyase para allá al JCPenney. En serio que yo creo que las tendencias de marketing más exitosas Son las que no se planean. Son las que no se planean. Sí. Son todas como explosión. Ahora, bueno, les digo una cosa. Lo de Stranger Things, al abrir la aplicación en el televisor, era una cosa muy impresionante, ¿no? Cuando entrabas. Cuando entrabas a la medianoche del 31. ¿Así que tú lo hiciste? Claro, no, yo vi el 31, yo vi el 1 de enero a las 12:30 de la noche el capítulo. Yo pasé medianoche viendo Stranger Things. Yo también. Yo no. No, yo sí arranqué a la 1, pero igual. ¿A la 1 de la mañana? Ustedes sí. Son muy juiciosos. No, sí. Lo que somos es muy solitarios. Sí. No, y ni siquiera. Había no. Plan. Sí, y yo, ah, bueno, prendí, sí. Yo prendí. Todos estos niños querían ver, estaban disfrazados. Ay, de Demogorgon. Chiquitos, de morgonguitos. De morgonguitos. Oye, no se vio ni claro. Uno, ¿no? Los negrearon al final. Sí. No, yo cuando abrí y vi esa pantalla principal. Qué cosa tan impresionante, recuerdo. Esa pantalla principal llena así como del upside down por todas partes. Eso sí es mercadeo. Sí. Qué bello. Eso es mercadeo del fino. Estuvo muy bien hecha. Esta canción, la primera vez que la oí fue por una publicación de Millie Bobby Brown. Recién salió la primera parte de esta última temporada. Y yo, ¿será que la van a poner? Claro que sí. Ahí hace aparte. La de Moby. La canción de Karen Wheeler. La de Moby, Uri, la de Moby, When It's Called Like to Die. ¡Oh! Ahí lloré. Esa es una canción dura, dura, dura. Qué buena banda sonora. Toda. Sí, aunque en este cierre se recopiló más en el volumen 1 y en el final. Sí. El volumen 2 no tuvo mucha música, solo Running Up That Hill. Ah, sí. ¿Sí? ¿Solo esa? Sí, fue la principal del volumen 2. Okay. Sí, acá hubo de todo. Michael Jackson, Diana Ross, Tiffany. I think uh-huh. We're alone. Todas esas hicieron parte de los primeros 4 capítulos. Sí, The Court. Y el final... también tuvo muy buenas canciones, pero los 3 de la mitad no tuvieron música. Es verdad, ya estaba mirando acá. Bueno, nos queda la música como siempre. ¿Vieron que hay una teoría nueva de los fans con respecto a Stranger Things? Están diciendo que el 7 de enero dice que va a salir el verdadero capítulo final. Me encantaría, a mí sí me gustaría. Yo no sé qué están pensando. ¿Pero qué más? Ah, no sé. ¿Una especie de elige tu propia aventura? Chévere. Uy, vaya una, y mira, saber. Que sí, puede ser. ¿Alguna vez tuvieron esos libros? No. ¿No tuvieron el libro de Elige tu propia aventura? Eso era muy chévere, pero eso era para gente con mucha plata. No. Sí. Deja de hablar bobadas. Había uno para computadorcito, pantalla verde, banco de los 80. Era caro, era un libro caro, sí, claro. Pero los papás hacían el esfuerzo, ¿no, Uribe? Sí, pues uno lo valoraba. Y eran todos de fantasía. Eran todos de fantasía. Yo tenía el de La Caverna del Tiempo. Sí, claro, se llamaba sí, así. La tenías. Yo estoy buscando sí. En Google porque no sé de qué habla. Elige ¿no? Tu propia aventura, sí. Por ejemplo, mira, película con final alterno, 28 días después, solamente sale en el DVD o en el Blu-ray. Que puedes escoger el otro final. ¿Cuál? 28 días después, exterminio. Pues yo creo que la mayoría de la gente no va a ver eso, ¿no? ¿Tú crees que no? El fan tal vez sí. Por eso. Busca. Ah, no, exacto, sí, la mayoría no, dejan pasar. No va a pasar. Es que yo creo que la cultura del fan está sobredimensionada por quienes somos fans. ¿Que uno cree que uno es fan y todo el mundo es fan? Exacto, uno cree que todo el mundo es fan. Y no. ¿Te acuerdas que estas eran las paticas de un gatico que salía con esta canción en cuadritos? ¿No te acuerdas del meme? No. Fíjate, lo muestro. Ah, mira, te tengo información de lo del 7 de enero. Dicen, desde que se estrenó el final de Stranger Things, se empezó a viralizar una teoría de que el último capítulo de la serie sería un engaño, un efecto Vecna que nos muestra una realidad que no es. ¡Oh, me encanta! ¿Por qué? Porque hay muchos finales que se sintieron poco naturales, muy extraños. Escenas en donde hay árboles que parecen de otoño y en realidad están en primavera, carteles vacíos y más cosas que no puedo mencionar por spoiler. Claro. Pero, para rematar, en varias escenas aparece un juego de una caja llamada What's It, What's con Z, similar a como llamaban los niños a Henry durante la temporada. Para rematar, Netflix lanza un tráiler de que el 7 de enero hará un importante anuncio, y si bien hace referencia a varias series de la plataforma, pues los fanáticos están creyendo que se trata específicamente de Stranger Things. Bueno, vamos a ver si... sería muy chévere. Si sucede. Yo lo vería. Sí, pues sí, uno lo vería, pero yo dejaría eso así ya. A menos que sea una estrategia muy berraca, pues. Sí, y traiga desolación y gane Vecna. Oiga, ayer fueron los Critics' Choice, Uribe. ¿Cuáles son los siguientes premios? ¿Los Golden Globes? Los Golden Globes. Ok. Los Golden Globes, sí. ¿Y usted qué opina? One Battle After Another, este va a ser el año de One Battle After Another. Fue su película del año, ¿no? Según su reseña de las mejores películas del año. Golden Globes, Oscar, sin duda alguna. Qué buena es. O sea, ¿se va a ganar el Oscar por encima de Sinners? Sí, yo creo que se va a ganar el Oscar como película. No creo que se lo gane DiCaprio. ¿Y tan bueno qué es? Pero como película, sí. Y seguramente le van a dar a Paul Thomas Anderson por fin. Dirección. Sí. O sea que es probable que Timmy Tim. Ah, bueno, eso también generó un fenómeno grande, ¿no? Sí, sí. Lo de Timmy Tim va... Es que como no la he visto, ya ha llegado por acá. Llega eso chica, sale que el 12. El 22. O sea, el próximo fin de semana. Uh-huh. Ya te dijo. Y los Globos de Oro son el 11 de enero. ¿Allá? Sí, es el próximo fin de semana. Bueno. Ah, no. Sí. ¿A qué estamos hoy? Hoy estamos a 5. Es este fin de semana que viene. Hoy es 36 de diciembre. Recuerden que diciembre va hasta el 13 de enero. ¿Sí? Claro que sí. Ahí ya empieza enero. Ahora no, tica, podemos comer buñuelos si queremos. Sí, la gente no baja Navidad hasta Reyes, ¿no? Exactamente, porque así viene estipulado. Y porque para los católicos es así. ¿Viste? ¿Ah, sí? Hasta el bautizo, es religiosa la cosa. Claro, hasta pero el puente lo movieron una semana. Eso sí fue Colombia por hacer más mística. ¿Pero qué fue lo que...? Explícamelo de... Es que ayer me estaba enterando de eso. El día del bautizo del niño Dios es cuando oficialmente se acaba la Navidad, que es después del Puente de Reyes. Bautizo del hasta niño Dios. El bautizo del niño Dios, Uribe. Hay que hacer fiesta ese día también. Yo digo que sí. 22 de enero. ¿Mañana es festivo? No, ya quisiéramos, ¿por qué? El lunes es festivo. El próximo lunes. ¿El próximo lunes es festivo? No, sí. Pues porque es de Reyes, el Día 6. De Reyes. No, aquí mañana no lo relaciona, pero es el primer lunes después de... Por eso mañana se cumplió un año de Debí Tirar Más Fotos. Debí tirar más 6? Fotos de cuando... Para fue bien, me soñé con él. ¿Te soñaste con él? Yo tengo Mariana. Amigos que se soñaron contigo. ¡Ay! ¿Y están guapos? Uy. Me bota el dato ahí. No puedo, no. Pero te dijeron que chévere. Que, sí, que muy bien. Ah, bueno, vamos ganando. Así sea en el imaginario. Excelente servicio. Sí. Y sí, no les va a decir que no. Son mañanas, 103.9 FM. Mañana se cumplen los 365 días de... Si te quieres divertir. Esta vaina, así que... Es diciembre, por eso está sonando. No. Es simplemente cultura pop. Pero es diciembre. Pero estamos en diciembre. Todavía. Sí. ¿Podemos repasar la encuesta que ha dicho la gente? A ver, nuestra encuesta de hoy es sobre si les gustó el final de Stranger Things o no. Les recuerdo que en Instagram pueden votar ahí también. Hay una opción. Tu toque está. Sí, está sufriendo. Exigente, ¿no? Cata. No, es que igual entiendo que la gente en redes no lee. O sea, como que va andando. Y eso ahí no va a cambiar. Mira, sí, qué locura, pero ¿crees? Depende. No, depende. Porque con Alejo sí llegamos a un tema que era el que hablamos de un copy que se está publicando en diferentes partes del mundo, en chino, en japonés, en portugués. Y habla de las losas. Y es un texto grande. Yo no sé si ustedes lo hayan visto. No. Es increíble. Un video de un perrito. Y abajo sale un texto gigante hablando de las losas en Japón. Entonces Alejo me compartía como el análisis y le decía, pero la gente no lee en redes. ¿Cómo logran eso? Es increíble. Sí, una de las cosas que nosotros nos mandamos muchos memes y mucha información. Uribe me manda muchas cosas, Diana me manda muchas cosas, yo le mando muchas cosas a Uribe, le mando cosas a Diana. Pero en algún momento de 2025, por allá como en octubre, empecé a ver que las cosas que nos mandábamos tenían un caption que era igual. Qué locura eso. Que nada tiene que ver con la imagen. Y no tiene nada que ver con la imagen. Entonces empecé como a tomarle pantallazos a los captions. A mirar a ver qué esta vaina qué. Empecé a recopilar cada meme que me mandaba cualquier persona. Y algunas cosas. Entonces ya empezó a mostrarme más memes, obviamente, más shitposting. Y empecé a ver que algunas estaban en de perritos, por ejemplo. Y estaban en japonés. Entonces traducía, le daba el ver traducción. Y entonces tenía un caption que decía Japón utiliza baldosas, no sé, tú debes tener por ahí el texto. Y después me llega otro meme de gatos y estaba en ruso. Y le daba traducción y decía, en Japón se utilizan baldosas para construir. Y empecé a ver en diferentes lugares. Entonces había memes de Sydney Sweeney hablando pues del rollo este supremacista y todas esas vueltas. Y le daba clic y decía, Japón utiliza... Y yo, pero esta vaina tan extraña. Y empecé a ver que la mayoría de las cuentas son cuentas fantasma, son cuentas robotizadas, que poseen millones de... ¿Qué dice el caption? Dice, Japón utiliza baldosas piezoeléctricas para convertir los pasos en electricidad. Estas baldosas capturan la energía cinética de tus pasos. Cuando caminas, tu peso y movimientos presionan las baldosas. Las baldosas se doblarán ligeramente creando estrés mecánico. El material piezoeléctrico dentro de las baldosas convierte este estrés en electricidad. Cada paso crea una pequeña cantidad de carga y millones de pasos combinados generando suficiente energía para pulsar las luces y así explican todo esto, 2,4 millones de pasos. Y yo les decía, yo no sé qué están buscando. Entonces esto es lo que pude averiguar. Primero, la información que comparten en el caption sobre las baldosas piezoeléctricas es cierta. Lo que no es cierto es que Japón energice la electricidad de la ciudad con las baldosas. Eso no está comprobado, científicamente no está comprobado. O sea, tienen información verdadera y falsa. Exacto. En la misma publicación. Comparten las dos cosas. Sí. Información que es cierta e información que es falsa. Segundo, son cientos de miles de cuentas que están siendo automatizadas y traducidas a diferentes idiomas para poder alcanzar a la mayor cantidad de gente en diferentes regiones. Pero las traducciones se hacen automáticamente, entonces encuentras muchos errores en la traducción. Claro. Entonces, tanto en ruso como en japonés como en español hay errores garrafales de carácter semántico y de carácter gramatical y de carácter ortográfico. Registra. Entonces, todo esto produce diferentes cosas. Sí. La primera de ellas, la primera de ellas es que los errores producen interacción. ¿Un error? Claro, porque cuando cometes un error ortográfico, alguien dice, no se escribe así, se escribe así. Sí. ¿No? Inmediatamente te genera indignación, escándalo, odio. Esta persona, ¿por qué escribe tan horrible? Así no se escribe. Entonces, qué eso locura. De una, el algoritmo de Instagram lo coge y dice, esto es popular. Súbalo. Y está reteniendo la atención de la gente. Entonces, la longitud del contenido. Entonces, cuando utilizas contenido verdadero con contenido falso, eso produce también. Eso es falso lo que usted está compartiendo. Entonces, la gente se indigna, odia la cuenta. Hay una reacción, sí. Y, entonces, entre más odio generas, más popular se hace la publicación. Qué entonces, se va regando, ¿no? Pero entonces, esa era mi duda. ¿Cómo lees? O sea, no, la gente no lee, pero sí lee. Claro, la gente, lo que sucede es que la combinación de varias cosas hace que la gente, porque el contenido tiene de inmediato un enganche contigo. Es un perrito. Uh-huh, sí. Te enterneces, toda la cosa. Se conecta. Entonces, de una, das like, compartes. Ya, entonces hay un alto nivel de interacción. El robot se encarga de escoger el contenido que se vea humano, que se vea emotivo. Si, por ejemplo, estás compartiendo un contenido de Sydney Sweeney diciendo Sydney Sweeney, supremacista, yo no sé qué, de una dices, ¿de qué está hablando? Ya. Sydney Sweeney es fenomenal. Entonces los clubes de fans disparan la interacción. Somos tan manipulables. Sí. Entonces el robot utiliza todas esas señales y Instagram no, lo que te digo, Instagram no está verificando nada. Instagram no le interesa. Instagram simplemente está viendo señales. Esto está esto está creciendo en popularidad. ¿Cuántos likes obtuvo en los primeros 3 minutos, 4 minutos? Dispárelo al Explorer, a la página de Explorar. Y ya el resto, entonces hay diferentes cosas. La gente que encuentra el primer error, comenta y aparece alguien y le dice, ¡ay, no, pues! Entonces ahorita todos tenemos que ser expertos. Es una cadena. Entonces, claro, los humanos entran a participar de una conversación que está robotizada, pero son robots. Pero son robots. Es fascinante, es terrible, pero es fascinante eso. Así que este año nuevamente la recomendación es entregarse, que tenga mucho cuidado con lo que está compartiendo, porque el 90% de lo que va a compartir está robotizado. Gracias, señor. Nice. Está automatizado. Estas son mañanas de la X103.9 FM. Sugar on My Tongue de Tyler, the Creator, en las mañanas de la X103.9 FM, la X más música. Vamos a hablar del pizzómetro que volvió a aparecer, Chief, porque imagínate que después de que atraparon al dictador. La teoría de la pizza. Se dispararon las ventas de pizza alrededor del Pentágono en Quantico, en Virginia. Varios usuarios... ¿Cómo va a ser eso? Mira. Yo te voy a decir, tú sabes muy bien que en las épocas de Rumsfeld, ¿tú te acuerdas cuando lo Rumsfeld recuerdo, era claramente el secretario de defensa? Canciones. Exactamente, las insoportables. Pues resulta que hay una teoría que dice que cuando hay un aumento inusual de actividad en las pizzerías cercanas es porque está pasando algo. Y resulta que las horas previas a la operación militar en Venezuela, varios usuarios detectaron un aumento inusual de actividad en pizzerías cercanas al Departamento de Defensa de Estados Unidos. Una de ellas se llama Pizzato Pizza, que es un local nocturno situado a poca distancia del Pentágono. Registró un pico repentino de pedidos a las 2 de la mañana. ¡Qué cuento tan! La teoría de que cuando los equipos del Pentágono o de otros centros claves de seguridad nacional estadounidense afrontan una situación de máxima tensión, el trabajo se intensifica y apenas hay margen para abandonar el puesto. Por ello, la comida rápida se convierte en una solución rápida y la pizza suele ser la opción más recurrente. Uh-huh. Y subieron los números. Durante la Guerra Fría pasó también. Yo les tengo otra teoría. Señores, con Guerra Fría. Hay una misteriosa estación de radio soviética que lleva operando muchos años, desde la Guerra Fría, y que nadie sabe quién controla, ¿no? Y siempre tiene un ruido como un... Rara vez se escucha un sonido diferente a ese. Pues dicen las teorías de TikTok y de otras plataformas que antes del ataque a Venezuela sonó una canción. Y siempre suena música cuando va a pasar algo extraño en el mundo. En esa estación. Exacto. Y tenemos el de dial. Hecho. No, es... Ah, sí, espérate. WSQK. Exacto. Quack. Es la emisora UWB76. Lleva más de medio siglo siendo un enigma. Sí. He oído hablar mucho de esa, UWB76. Mira, Pico. Pero está en shortwave, está en onda corta. Sí, no, está en onda corta. O sea, no es FM, no es AM, no. No. Mira, teorías. Tenemos que comer pizza hoy. Quack FM. Sí, de hecho, todo lo de Stranger Things está basado en teorías también. Claro. De un laboratorio en Montauk que tenía que ver con los rusos, ¿no? ¿Qué le pareció Maya como DJ de radio? ¿Le gustó? Rock and Robbie. Sí, a mí tampoco, ¿no? Sí, no, pues... Se alarga mucho. Pero sí, muy 80s, ¿no? Muy 80s igual. ¿Yo sabe con qué sufrí? Cogiendo los con discos. Con los vinilos. Uf, ah, sí, cuando todos. Pone la teoría de los tres, uno no, los está rayando, niña, así no se hace. Así no hace. Se cogen. Y los no discos... Ah, bueno, acaban de anunciar el documental. The Stranger Things, el 12 de enero, Last Adventure. No, tú no quieres. ¿No vas a ver más? No, ya les corté la mano. A menos que tenga un final alterno, sí me gustaría que sea todo oscuro. Pero no. Sí, cuando hace la teoría de los discos, nada más que pone buenos discos. Eso sí. Y escoge los vinilos que uno dice, ¡ay, señora! No los coja con... ¡No les ponga los dedos! Este fin de semana, no, ayer. Señor. También vi una teoría sobre el tema de Venezuela. Había alguien que estaba diciendo que los gringos habían básicamente bajado el switch de la luz de la mitad de Caracas para poder hacer la operación. Sí. Que me parece súper interesante también, ¿no? Teorías. Que había muchos aviones por fuera del radar. Eso yo lo vi, lo del mapa de... de los vuelos que empezaron a desviar. Sí, qué cantidad de teorías, ¿no? Sí. A mí me parece todo tan armado. Sí, claro. Que me parece todo como tan perfectico. Ahora, no digo que no haya habido un nivel altísimo de sofisticación militar en esa operación, Uribe. Pues no, con relación a otras cosas, con relación a cosas que pasaron antes, ¿no? Por ejemplo, el famoso shock and awe de George W. Bush cuando invadió Irak, que fue esta vaina súper, ese bombardeo así brutal de Bagdad y en su momento lo que pasó con Manuel Noriega, ¿no? Está los 2.500 efectivos o 1.500 efectivos que estaban ahí también, o sea, pero es que esta sí fue como seamless, dirían ellos, ¿no? Como sin costuras, esta vaina fue bombardeo, una base militar, un aeropuerto y... Más la fecha, porque fue un 3 de enero también lo de Noriega. Sí, que supuestamente fue coincidencial porque se supone que esta operación se iba a llevar a cabo el 24 de diciembre y que por clima y no sé qué vaina se corrió. Sí, sí. No, me parece muy simbólico y muy significativo, pero pues yo no sé, yo habría que mirar. ¿Sí fue el 3 de enero que se bajaron a Noriega? Se entregó. Sí. Sí, él se entregó el 3 de enero, revisen. Sí, del 90, mandé, ¿no? 91, 90. Ay, no me cree, Alejandro. No, porque no, es verdad. No, yo lo que pasa es que yo leí muy por encimita después en Wikipedia una vaina y me pareció que era como otra información, no, pero no. La verdad. Pero sí, de todas maneras, todo muy organizadito, todo muy, como muy, muy in place, ¿no? Para hacer un asunto tan delicado, todo está muy... Sí, que no hubieran dicho, no, y se escapó, y se fue, no sé qué, porque muchas otras operaciones que han tenido este tipo de carga política se han demorado más, no han salido bien. No, y se producen siempre se producen siempre inmediatamente después una serie de revueltas, se producen guerras civiles, ¿no? Se producen levantamientos de insurgencias, hay un montón de guerrillas ahí, ¿no? Mire lo de Libia, cuando mataron a Gaddafi, o sea, esto es, uno no ve sino sangre en todas partes. Igual hay, porque sí se ha hablado de víctimas, pero pues sí, hablando de teorías, cosas que pasaron, del pisómetro. El pisómetro y Sweet Jane de los Cowboy Junkies en la banda sonora de Stranger Things, que también fue muy reminiscente en ese momento de Natural Born Killers. Uno oye esa canción y uno ve a Woody Harrelson y a Juliette Lewis diciendo "The world is coming to an end, Mel." Alejandro. Sí, no, es que está muy bien hechecita. O sea, ese capítulo final está muy bien hecho porque es que no había cómo no decir "Oh my God, it's Purple Rain. What's happening?" Sí, "Oh my God, it's When Doves Cry. What's happening?" Sí, yo sí, es que yo sí dormí la mitad del capítulo. Oh, claramente, Alejandro. Sí, pero, o sea, por eso no te diste cuenta de la de Moby, ahorita deberías buscar. Sí, no, yo solamente cuando sonaba una canción, yo decía, uy, ¿qué está pasando? A ver. Uy, la de Purple Rain, ese fue mi momento. Bella. Ese fue mi momento. Ay, yo lloré. Dije, "Te quiero mucho, Ilan." La tengo en Funko, es que ya fue mi personaje de toda la serie. Claro. La amé mucho, la primera. Casi me rapo por ella. Pues habría sido una fenomenal Eleven. ¿Cómo va a estar la productividad de ustedes este año, han pensado? Esta semana pésima. No, ¿tienen mentiras. Planeado hacer algo para mejorar, rendir más? Para darle, gusto al sistema capitalista. Yo siento que yo rindo mucho. O sea, es que nosotras dos somos muy cuadriculadas con ciertas cosas. Son juiciosas. Somos rigurosas. Tenemos en el proceso. Nuestro tiempo cuadradito. Tú también, Chief, ¿no? Tú también eres organizadísimo. Lo intento. Sí. Yo sí necesito meterle alguna cosa. Estoy revisando técnicas a ver si mejoro mi productividad, porque mi productividad es lo primero es que tengas claro qué haces en el día. Sí. Eso, de tal a tal hora qué vas a hacer, de tal a tal hora el almuerzo con quién para que no cuadres dos almuerzos al mismo tiempo. Eso es muy complicado. Exactamente, sí. Y que cuando Dayana te esté diciendo algo, pares un momento y la escuches. He oído esa queja desde 2024. Por favor, cambia tu actitud. Yo lo intentaré. Y le digo, necesito que me pongas atención y me mira y me dice, bueno. ¿Su mirada? Pero no, él está en otro lado, él está en el upside down. Y los ojitos lo revelan. Yo intento, ojitos de loco. La sonrisa. Y sonríe como, ¿qué está pasando? La sonrisa. Yo intento. Yo termino de darle la información y le digo, ¿me entendiste? No. Es que es complicado porque Dayana tiene a veces mucha organización. Sí, es muy complicado. Secreto, a mí me cuesta Alejandro. Mucho la organización. Me cuesta mucho la organización. En rigurosidad realidad. En los procesos. Sí, es difícil. Es chévere. Voy a intentar. Por ejemplo, ayer intenté la técnica Pomodoro. Más bien comamos pasta. ¿What? ¿Cuál es esa? La técnica Pomodoro es la de trabajar 25 minutos y parar. Muy poquito tiempo. Todo el día. El resto del día. Y eso es lo que pasa. ¡Fantástico! ¡Vamos por esa! Y si que comes pasta pomodoro mientras trabajas. Esta tarde, 1 to 1:25. Intenté. Y no, claro que no. La técnica pomodoro, pero no me funciona la técnica pomodoro. Yo necesito una técnica más larguita. No, y para nosotros también nuestra labor nos sirve de 25 minutos. Pero a ver, la técnica es, tú trabajas 25 minutos, ¿paras cuánto? Y vuelves y retomas. Creo que paras 20 minutos y vuelves y retomas. Creo, no me acuerdo. Mucho, revisen, sí. Revisen, Pomodoro Technique, la técnica Pomodoro de la productividad, porque es que yo la tenía por aquí, pero se me embolató. Este año va a estar muy de moda también la... es que 20, 25 y 5. Ah, y 5 minutos. Alejandro. No, me gustaba más la versión de Alejandro. 25 Perdón. Y lo que pasa es que entre... Cada pomodoro, o sea, tú te haces 25, descansas 5. Exacto, 25, 5. Exacto. Cuando reúnas 4 veces 25, ahí sí descansas media hora. Ah, ¿sí? Ok, eso es lo que... Eso es lo que me equivoco. En eso es en lo que me equivoco. Este año va a estar muy de moda el numeral 5 to 9 routine. Mucho. Este fin de semana vi que tenía 35 millones de views en TikTok la tendencia. ¿Cómo es? 5 to 9 routine, de 5 a 9, que es el horario de la hiperproductividad. De ¿no? 5 a es 9. De 5 a 9 de la mañana, mucha gente compartiendo, obviamente sus rutinas aspiracionales de las 5 a las 9 de la mañana, y eso pues involucra la escritura del diario, el ejercicio matutino, la meditación. Es que de 5 de la mañana a 9 de la mañana tienes que hacer cosas como por ti. El hábito atómico. De 9 de la mañana a 5, si trabajas y cumples con tu productividad laboral. Pero ¿quién te da ese horario? Eso es cuando eres dueño de tu horario. Nosotros casi somos productivos. Yo creo que eso sí está muy ligado a ese tipo de tendencias de social media, como salir a caminar al perrito, mostrar el desayuno saludable. Imagínate tú en el banco diciendo, ay no, yo no voy a entrar a esa hora porque me estoy dedicando a mí. Pues no, ahora está cerrado. Imagínate. Sí, todo muy white lombian. Completamente. De 5 a 9. Dinámicas. Es muy difícil. Sí, no. Y nosotros te manejamos otro tipo de reloj. De hecho, vivan como quieran. Sí, saquen. Dejen vivir. Vayan. Hay diferentes formas de manejar el tiempo también, además de la técnica Pomodoro. Está también una conocida como la Eisenhower Matrix. ¿Y es cuál? Estos son bloques. He visto también mucho influenciador y mucho creador de contenido hablando de bloques. En 4 bloques, manejar el tiempo del día en 4 bloques divididos según la emergencia y la importancia. Ese sí me parece chévere. Sí. Acá lo estaba viendo. Primero salir de lo urgente e importante. Aunque no siempre lo urgente es lo importante. Hacerlo ahora. Después viene lo importante, no urgente. Sí. Después viene lo urgente, no importante. Ya ahí yo estoy muy embolatada. O sea, primero es lo que tengo que entregar ya. Después lo que me puedo como programar para entregar. Después lo que puedo delegar. Y después lo que ya puedo eliminar porque ya este proceso no lo necesito. Ok. O sea, la producción de mañanas. Sí. Eso lo delegas. eso vendría en el puesto número 3. Okay. Urgente, sí, que puedes delegar. Entonces uh-huh. se trabaja en eso. Pero si tú tienes que grabar una historia para un cliente, ya. Hay que hacerlo ya. Es lo urgente. Es okay. Eso arrancas. Esa sí me gusta. Está también la técnica Flow Time, conocida también como la técnica Flomodoro. ¿Flomo? Sí. Porque está terminando. Otro pomodoro, pero con flomo. Exacto. Intenta. Dice: This method tries to help workers break through to a flow state. First, users set a plan for the day and divide up their goals into small, manageable tasks. From there, they work without timers, taking breaks as needed. It's a deconstructed version of the Pomodoro technique, basically. Esta es más difícil porque mucho. Implica usar partes de la técnica Pomodoro, que es dividir las tareas en segmentos de 25 minutos, pero en este caso es simplemente coger las tareas que se necesitan, implementarlas, sacarlas adelante y ya después mirar. ¡A vagar! O sea, haga la tarea, pero a uno no le va bien con eso. Yo hacía los. Y en esta, no sé. En la que los colombianos somos expertos, que es de Mark Twain. ¿Oh? La técnica de tragarse el sapo. No sabía que Mark Twain se había inventado esa idea de tragarse el sapo. Mark Twain decía que si uno se tiene que comer un sapo, lo primero que debe hacer en la mañana es hacerlo, comerse el sapo. Lo que uno menos quiere hacer. Exacto. Sí, está bien. Eat the frog, first thing in the morning. Es un problema que usted tiene, que no quiere enfrentar. Ay, salga de eso. Vaina. Primera cosa que haga el día. Hay un dicho que dice: más tarde será más triste. Salga de eso de una vez. Yo sí siempre hago eso. Sí, de una vez. Ay, ya para que después. Ya. Más tarde será más triste, weón. Son las mañanas de la X103.9 FM. Aquí está Lenny Kravitz tocándole la guitarra a Mr. Mick Jagger en su disco God is in the Doorway. Esto se llama God Gave Me Everything. Clint Eastwood de Gorillaz en las mañanas de la X103.9 FM. Chief, este comienzo de año arranca oficialmente en Las Vegas, ¿no? Con el show de productos electrónicos para el consumidor, más conocido en inglés como el CES o el Consumer Electronics Show. Es como la primera gran noticia en la que aterrizan los medios tecnológicos, pero también Uribe DJ, y esto nos compete a nosotros porque estamos en ese negocio, el publicitario. Claro. Y hay bastante cosita ya, ¿no? Anunciada. ¿Qué hay? ¿Qué vamos a ver? Yo creo, siempre le decía hace un rato, que me parece que el campo de batalla de Samsung es el Consumer Electronics Show. Creo que es ahí. Y de ahí, hecho, es el gran protagonista. Sí, me da la impresión que es así como para Apple lo es el, en dos ocasiones del año, el Worldwide Developers Conference, la conferencia de desarrolladores global, y luego de eso el... ¿cómo se llama? El ¿cuál? Keynote. Yeah. El Keynote. En Cupertino. Pero también el... Sí, esos son los dos. Para Samsung, el Consumer Electronics Show es como el comienzo de todo, ¿no? Y es como la gran presentación, aunque también tienen el Mobile Electronics Show en Barcelona, si no estoy mal. Pero creo que el CES es como el más importante. Y ellos tienen sus propios anuncios también durante el año, al igual que lo hace Apple, pero Apple, por ejemplo, no participa del Consumer Electronics Show en Las Vegas, no, normalmente. Exactamente, por eso le digo, como que le dejan el camino abierto a Samsung para que presente las innovaciones que van a conducir un poco la conversación digital, pero no sé si en términos móviles o de teléfonos, vuelvo y le digo, siento yo que estamos a la expectativa del S26 Ultra, que es el competidor del iPhone 17 Pro Max. El anuncio principal de Samsung para esta semana es el Samsung Galaxy Z Trifold. Ah, ok, ok. El Trifold es la joya de la corona en este momento y lo que van a anunciar, y es un teléfono que se dobla en tres partes. Ok, bueno. Sí. Y cuando se abre queda casi del tamaño de una tablet, y cuando se dobla es casi tan delgado como el anterior, que se doblaba solo en dos. Sí. O sea, sí, como un librito. Sí, le recuerdo. Este se dobla en tres. Pues tecnología brava, de todas formas. Sí, claro. Sí, no, claro, es bien, van a competir duro, ¿no? Sí, claro. Y ese tema de los teléfonos fold o flip, que ha sido algo que Samsung ha sido como muy pionero en eso y ha sido como de los más importantes porque, digamos, Apple no se ha metido todavía en el tema de los teléfonos foldable. Tengo entendido que lo van a hacer. Sí, los plegables. Los plegables. Pero Samsung sí ha mandado la parada en eso y ahora pues da un paso más porque con los Fold y los Flip le ha ido muy bien en mercados como este, por ejemplo, y en otros mercados como Europa. Digamos que en los Estados Unidos, Samsung es muy importante el mercado de los Estados Unidos porque sigue estando dominado por Apple en cuanto a celulares. Uh-huh. Entonces para ellos este tipo de cosas es muy importante. Sí. Bueno, en otras noticias relacionadas con el Consumer Electronics Show, dicen algunos medios especializados en publicidad que Amazon va a apostar durísimo por su negocio publicitario, que llegan a Consumer Electronics Show con una propuesta para anunciantes de esta índole tecnológica que busca cerrar cada vez más las posibilidades de error en la venta de publicidad de todo tipo, incluyendo por supuesto la programática, que es la que más afecta el presupuesto de medios de comunicación tradicionales como la radio, como la televisión. Amazon ha promocionado previamente que esta oferta le está permitiendo a los anunciantes llegar a audiencias en internet mediante señales verificadas en lugar de probabilísticas, y la compañía está implementando estrategias para fortalecer aún más ese alcance. El año pasado se asociaron con Roku para llegar a 80 millones de hogares autenticados y en su último evento Unboxed afirmaron que podrían conectar a los anunciantes con el 90% de los hogares estadounidenses. Una autenticación en internet que se implementa de manera abierta y a través de su proveedor de primera y tercera parte. Más allá del alcance, el presidente de anuncios, de ventas de anuncios en Amazon, dice que los compradores están interesados en simplificar, y una de las cosas que más hablaron fue pues la presentación de la simplificación de anuncios a través de las diferentes plataformas que tiene Amazon para vender esos anuncios. Pues imagínese usted, Uribe, un competidor de como Amazon vendiendo anuncios como para Google, ¿no? Que, sí, y aprovechando que Amazon Alexa se va a integrar ya al sistema nuevo de Fire TV, sí, dentro de los televisores inteligentes. Sí, señor, sí, señor. Mire, otra cosa que estoy leyendo acá y que acá, porque el mercado es muy pequeño, pero en los Estados Unidos, durante el último año, Amazon y Prime Video han seguido ampliando su oferta de deportes en directo. Por ejemplo, con la incorporación de la NBA y el golf a su cobertura de la NFL durante el Black Friday, Prime Video registró un aumento del 40% en los anunciantes del Black Friday en todas las categorías, como productos de consumo masivo, comercio minorista, automoción, viajes y entretenimiento. Esto lo está reportando Adweek, que es la publicación especializada en publicidad. Y los anunciantes crecieron casi un 50% interanual durante el Black Friday. Se van a reunir con las marcas en el Consumer Electronics Show para centrarse en colaboraciones creativas que las acerquen a la acción en el campo mediante creatividad contextualmente relevante, integraciones en el contenido, estamos hablando de influencer marketing con todas las de la ley, colaboraciones estratégicas en videojuegos. En 2026 Amazon también va a ofrecer aún más oportunidades deportivas, ya que el presidente de la división de publicidad afirma que la compañía busca estar presente en todas las temporadas deportivas. Se van a quedar con todos los deportes, todos, y van a pelear contra Netflix ahí. Entonces, además de eso, una cosa que no tienen en Netflix, Uribe, y que no, yo siento que no les ha funcionado tanto como esperaban, pero que Amazon sí puede pelear, es el tema publicitario. Porque es que Netflix no nos ha contado mucho sobre su modelo de publicidad, ¿no? ¿Se acuerda que el año pasado anunciaron que ellos iban a vender cuñitas para poder vender más barata la suscripción? Sí, creo que eso está funcionando en Estados Unidos. Claro. Y el plan con anuncios que cuesta como $7 mensuales solamente. Sí, imagínese cómo va a funcionar eso si Amazon tiene varios pedazos de esa torta publicitaria en la NFL, en la MLB, en la NBA, versus lo que, como le digo, no nos ha mostrado Netflix. ¿Qué ha pasado con el negocio de Netflix en Estados Unidos con respecto a la venta de suscripciones mucho más baratas para poder ofrecer comerciales y cuñas? Habrá que ver qué pasa con la compra de Warner también, ¿no? Sí, señor. Porque ellos ahora se quedaron con una torta muy grande, pero la deben estar organizando. Por último, Amazon, entonces, en el Consumer Electronics Show será protagonista a partir de esta búsqueda de oportunidades para demostrar más capacidades creativas para los anunciantes, presentando Creative Agent, que es la agencia publicitaria de Amazon, que va a manejar todo con inteligencia artificial, una herramienta basada en ello que analiza los recursos de una marca en Amazon, en otros sitios, compara las características del producto, lee las reseñas de los clientes y genera todos los briefs creativos y storyboards para las campañas, Uri. Ya no tercerizan, ya no. Nada. Ya todo está ahí adentro. Todo chao, agencias. Ya. Y... aunque, bueno, ese sector de las agencias, Uribe, va a estar bien movido también este año porque pues son mastodontes, Publicis y todos estos, y hay unas ventas y unas fusiones produciéndose ahí desde el año pasado. Pero bueno, ahí estamos, que es el presidente de la división de publicidad, de ventas publicitarias en Amazon, afirmó que la oferta está recibiendo excelentes comentarios de los clientes hasta el momento, y afirmó que la herramienta Full Funnel Campaigns, que se lanzará en el primer trimestre, es uno de los lanzamientos más importantes de la compañía en 2026. Es un producto de carácter agente, o sea, es otra inteligencia artificial que recomienda configuraciones de campaña adaptadas a cada marca en productos patrocinados, marcas patrocinadas, displays patrocinados y ubicaciones de televisión en streaming. Hace todo lo que la programática hacía. Wow. Sí, y sí. Todo adentro de ellos, no gastan, no pagan. Empieza duro. Bueno, ahora... está pesado, potente este 2026. Y por lo mismo las nuevas generaciones ya no le están apostando a buscar trabajo en eso. Entonces, ¿qué están haciendo? Están buscando cosas que te aseguren, es muy curioso, estabilidad. Todo lo que está pasando con la inteligencia artificial ha hecho que el Gen Z esté mirando para otro lado para buscar trabajo. Digamos lo que fue hace unos años que nosotros decíamos que todo el mundo iba y ofertaba para Amazon, para Google. Ya no se está viendo entre los trabajos a los que la Gen Z le quiere disparar, porque simplemente dicen que la inteligencia artificial está ahí y que ellos no tienen oportunidad ni tampoco les interesa competir con la inteligencia artificial. Además, el número de despidos de los últimos años pues también genera como ese susto, ¿no? Claro. Entonces ellos no, ahora lo que sí es curioso y lo que está mostrando es que cerca de 2/3 de los jóvenes dicen estar preocupados por la destrucción del empleo vinculado con la inteligencia artificial por el uso de datos personales. No es un rechazo frontal a la tecnología, sino una mezcla de utilidad y desconfianza. La usan a diario, pero no quieren que defina por completo su destino laboral. ¿Dónde se está viendo que ellos están interesados? Esto es increíble. Los primeros puestos aparecen hospitales y centros sanitarios. El St. Jude, por ejemplo, está a la cabeza. El Mayo Clinic, obviamente todo esto en Estados Unidos. Los hospitales locales también escalan posiciones. Lo llamativo es que esta nueva generación empezó a dejar de lado todo lo que tiene que ver con tecnología para buscar trabajo. Y sí, donde se asegura el uso del humano. Claro. ¿Sabes? Donde el humano tiene que estar presente. Donde es más difícil que lo despidan. Sí, están viendo como la forma de ver cómo brincan del barco y estar a salvo en una isla. Exactamente, pesan factores también en concreto como horarios previsibles, cobertura sanitaria, vacaciones pagadas y un entorno laboral que no desgaste mentalmente desde el primer año. La mitad de los jóvenes encuestados reconoce miedo a caer en ambientes tóxicos con presiones constantes y jornadas interminables, aunque si están buscando por el lado de la salud y hospitales, esas jornadas son bravas. Pues son durísimas. Pero yo creo que están menos envenenadas por menos la tóxico, por, exacto, lo que por, ellos dicen. Pues por el ambiente de la internet. Es que la internet es, yo no sé. Yo prefiero solucionar un inconveniente real con un humano que con un troll digital. Sí, no, yo le decía a Dayana esta mañana que ayer, después de publicar un par de cosas que me llamaron la atención sobre todas las opiniones que se produjeron, me escribió alguien unas cosas sobre mi papá que yo decía, no, ¿cómo? ¿Y yo por qué estoy abriendo esta aplicación nuevamente? What the fuck am I doing here? O sea, como que yo decía, digo, bloquea todo, es que hay que tener eso sano. No solamente bloquear, hay es que irse. Hay que irse, bueno, a veces es irse de esas plataformas, claro. Es muy difícil irse. Pero hay que hacerlo. Depende. Porque si no, bueno, porque si no, te vas a enloquecer. Es que, vuelvo y digo, es preferible tener un enemigo real que uno virtual. Sí, es verdad. Entonces está cambiando también la manera como el Gen Z está buscando trabajo. No sé. Comienzo del año siempre pinta como tan espiritualmente limpio. Y a los 15 días está uno encochinado con porquerías digitales. Yo no siento nada limpio. Yo sí estoy bastante tranquilo. Yo siempre al comienzo del año me siento bastante tranquilo hasta que llega como el 26 de febrero o el 26 y ya ahí soy una porquería de persona otra vez. Ay, no, mantente, haz al revés. Tóxico ya y después mejor. Esta fue una de las muertes más dolorosas del año pasado junto con Ozzy Osbourne y un montón de gente más, pero esta fue una de las que más me llegó al cora. Sí, aquí está Mr. D'Angelo con The Vanguard. Esta canción tiene ya 11 años, esto se llama Betray My Heart en las mañanas de la X 103.9 FM.